FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En punto, clavadas las 21:04. No se acostumbra a decir clavadas un número que no es redondo y yo lo acabo de hacer por primera vez en la historia de la radiodifusión. 23/9/2010. Se va acercando el veranito, ya está la primavera con nosotros. Feliz día, amigos, oyentes, basta audiencia, basta de audiencia, como me escribí. Basta audiencia, por favor, no nos escuchen más porque nos obligan a venir. Sino adhiero todo lo que dijiste. Adhiero el paro. Nada más cámbienle mi nombre. O sea, todo lo que dijo él, hace no, de cuenta como que lo dije yo. Yo no dije mi nombre. Por eso, pero la voz. Ah. Lo que eso. Dijo él es lo mismo que digo yo. Pero cámbienle el nombre al final. Pónganle Michelle. Le ponemos, buenas le noches. Firmamos. Buenas noches, amigos de Moreno, de Argentina, de Latinoamérica, del país más profundo que se encuentra que en se el llama, globo terráqueo, que se llama... llama Argentinísima satelital. Argentina. Bienvenidos al programa La Copa Derramada. Empezamos con todos porque el frescor de la primavera, el vientito primaveral es muy diferente. Ya azotamos, nos han azotado los soles en el día de hoy y trajimos vasos con motivos primaverales para estar a tono. Sí, déjame que adhiera en este momento y que agradezca, por supuesto, que esta semana hemos estado visitando diferentes viveros de la zona de Francisco Álvarez, así que le agradecemos a uno de nuestros auspiciantes y sponsors, el vivero de Charlie, que día a día nos alegra nuestros corazones y nuestros jardines. Sí. Y por qué no, a nuestras amistades, colegas. Lo propongo para que vaya Escobar. ¿Qué? Como el rey de la flor que... Puede ir, ¿cómo que no? Igualmente te voy a decir una cosa. Se elige la reina de la flor en Escobar, ¿no? Sí, pero no es mina, ¿eh? La última que ganó dice que era un trabú. Bueno, no se trabú. Sabe. Ojo que hay trabú que son más lindos que las minas, ¿eh? Sí, y ahora tienen baño propio. Sí, y otra cosa que también tienen diferente que para mí les suma es que saben de fútbol. ¿Eso, ahí, eso te suma? ¿Saber de fútbol? Sí. ¿Y si fuera varón? ¿Y si sabe más que vos? Me peleo. No, ahí a ver le digo, ¿qué querés? Pero de pollera me decís eso, de pollera me decís que mare, qué bueno. De pollera no me podés hablar de eso. Déjame también que salude a toda la gente que habitualmente... nos sigue, que nos acompaña en la calle. Yo muchas veces voy caminando y me van diciendo, Michelle, dale, hacete un poco del programa. Y voy caminando por la vereda y gente alrededor escuchándome. Te piden que lo hagas en la calle, en la vía pública. Sí, hacete, vivo, hacete vivo, un poco de programa. Caminando. ¿Y vos qué haces? Te abrís una botellita. Me abro una botella de vino y empiezo que no puedo decir la R. Porque este programa, que se llama La Copa Derramada, como ya hemos dicho, tiene por costumbre abrir un rico vino tinto para amenizar la jornada, para acompañarlos a ustedes que estarán haciendo lo mismo en las casas. Sí, preparando la cena a lo mejor. Una picadita. Una picadita con la patrona. Milanesa que te quedó del día anterior cortadita. ¿Con mate? Un pollito con mayonesa. Un pollito. Un pedacito de carne que quedó del horno, que capaz que se le iba a dar a los perros y le decís, no, vení, dejá que vení que te la corto bien finita como fiambre. ¿Qué es lo que más te gusta que quede del día anterior al día posterior? Vino. Bueno, pero no me digas para la mañana, te digo. Vino. ¿A la mañana? Pucha. A partir de las 10, 10 y media yo te puedo abrir una botellita de vino y comérmela por ahí con una tostada con queso light. Para no comer con la panza, ¿no? Para no tomar con la panza vacía. 15-61-54-03-59 para mandar un mensaje o llamar al 466-6559 para salir al aire. Estamos saliendo en vivo también por internet por www.fmmoreno.blogspot.com. Saludamos a la gente de México que nos está escuchando. De México y Jujuy. México. ¿México el país? Distrito Federal. Vamos, decir una palabra en mexicano. Manito. Para que te entiendan. Manito. ¡Qué lindo cachalote! ¡Guay! ¿Eh? ¡Guay! ¡Guay! ¡Guay! ¡Que te comes! ¡Que te comes un picante! ¡Guay! ¡Que te comes un picante! Agregale el guay que tiene onda. ¡Que te comes un picante, guay! ¿Viste que te sale? O adelante. No, ¡guay! Mételo en medio. No, guay cuando te pica. ¡Guay! ¡Guay! ¿Te comes? Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargadito. El licenciado Vanetti va a estar en comunicación, en directo, analizando el tránsito de... Sí, desde su consultorio móvil. Tránsito, sí, su consultorio móvil. Sí, primer en vez del papamóvil es el Vanetti móvil. Licenciado Vanetti, psicólogo que nos acompaña, sí. Psicólogo UBA, como le gusta presentarse. Sí. Y hay que hacerle UBA, Que nos yo acompaña. No, UBA. Yo no me animo. Como columnista de este programa y que tiene el primer consultorio móvil de la República Argentina. Él viaja en su taxi, de paso se va ganando unos mangos en el traslado, pero además te ofrece una terapia express. Un servicio. O te paso a buscar todos los jueves por el mismo lugar y te va. Y es el momento de la terapia. Y vos le tirate, mira, no tengo cambio. ¿Por qué no tenés cambio? Te dice. Claro. Lo que se repite. ¿Vos no tenés cambio? ¿Vos? ¿Lo decís por vos o lo estás diciendo a lo mejor por alguien que no tenés cambio? Lo estás proyectando. Bueno, esas son cosas que... ¿Por qué no vivís el presente en vez de pensar en el futuro? Disfrutá de lo que te pasa hoy, no de lo que pasa mañana. Si se repite, es porque no se repara. Le dice. Qué linda frase. Choca, ¿por qué no te las anotás? Cuando choca, ¿viste? Cuando choca en la calle, sí. En la esquina, le dice el que se baja. Si se repite, es porque no se repara. Y el guardabarro le dice, no, lo cambio. Saludamos a todos, ya sí. Está. A Mariano Thompson, vamos a saludar, que no estamos saludando a la persona más importante del otro lado del vidrio. Sí. Lado del vidrio soy yo el más importante. Bueno, igualmente también... Bueno, ustedes hacen duplas. Un día jugamos al truco y nos ganamos los roles. También le quiero agradecer a Mariano Thompson, que a pesar de del problema que tiene... de la conjuntivitis, ha venido con problemas de salud, igualmente nos acompaña y la verdad que valoramos el esfuerzo y el profesionalismo de Mariano Thompson. ¿Por qué no necesita ver tanto? ¿Por qué no me mira cuando lo elogio, Mariano Thompson? Lo estoy elogiando. Dice, porque está buscando un sonidito. Está buscando un sonidito. Le estoy diciendo las cosas para que me mire a los ojos. Hay cosas que son que uno se tiene que mirar a los ojos para decir. Mirémonos a los ojos para decirnos todos juntos. Sí. Se ríe. Es el primer sonido. Son tiro, ¿qué el son? Sonidista con código. Está encriptado. No, no. ¿Es un gánster? Sí. No, para mí te hace adivinanzas con los sonidos. Con los sonidos. Es lo que está sintiendo. Dame una pista. No, ¿sabés qué es? Es lo que está sintiendo. Sí. Él en el cuerpo siente el sonido y lo proyecta a través de una consola y sale por el éter. Bueno, vamos a pasar a el temario del día de hoy. Vamos a hablar con el licenciado Vanetti de la independencia, de los hijos, de las relaciones, la independencia laboral. Sí. La adolescencia prolongada. Ah. ¿A qué edad te fuiste de tu casa o seguís estando ahí con tus viejos? Loco. ¿Tenés la llave de la casa de tus viejos? De pijama. ¿Tenés la casa? Estás en casa de pijama y pantufla. ¿Estás en casa? ¿Y para qué te vas a ir? ¿Para qué te vas a ir? Sí, pero igualmente yo creo que el que se queda en casa tiene que cambiar un poco lo que es el vestuario de casa. ¿Viste que el que se queda de casa grande por ahí es usar pantalones de gimnasia muy altos? Muy altos, y por ejemplo va a la panadería así, con esos pantalones altos acá, y se piensa que es como medio banana, porque quedó en los 80, el tipo quedó como viejo para mí. ¡Ah! ¡Qué piola! Está ese él también. No se va, o sea, los que se están comportando mal para su independencia son ellos que no se van. Claro. Son ellos que no sí, se van. Sí, pero habría que ayudarlos por ahí, en realidad la gente no sabe, pero la idea de uno de los oyentes que participa en vivo en la radio sí. Es quedarse a la tribuna, en la casa un abrazo grande. A la tribuna que vino desde Gleu. A ver los carteles, a ver los carteles. Mar de Plata. A ver los carteles. Osario. Escucha, poné. No, el Pato Donald que vino también. Bueno, bueno, lo que dice él es que él se queda en la casa esperando que partan ellos, o sea, está esperando que piche. No, bueno. es piche. O que se vaya de viaje y que les encuentre que el se tipo vaya de gira, como decimos los artistas. Como la gripe A del año pasado, que vos te ibas y no sabías cuándo volvías. No, pero aparte ponele... Estaban todos acá diciendo, no vuelva. Ah, vos te fuiste, la pasaste bien claro, y ahora venís trae a el bicho. Ahora trae el bicho. Por lo menos tráeme SIDA. Por lo menos, que te cagaste de risa, te divertiste, no te desabrigaste. No se estaba faltando eso para el INADI, amigos del INADI. Saludos que nos están Dejame escuchando que... como siempre. Estaba pensando también que una de las formas que los padres pichen para él quedarse con la casa, poner en pleno invierno, hace 10 grados bajo cero, les abre toda la ventana, le ponen los ventiladores y los viejos todos tapados. Dice, che, nene, pero no está haciendo un poco de frío acá adentro. No, no, que entre el viento, que saca los gérmenes, que saca los bichos, saca todo para afuera. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hablar también, además de esta cosa de la independencia, los hijos, las relaciones, lo laboral, la adolescencia prolongada, cuándo te vas de tu casa, cuándo se van tus padres de tu casa, y vos qué hacés cuando se van, porque es fiesta. Estoy como un poco acelerado, vos decime, frename. No, para mí no. Vamos, frename. No. No. No, está bien. Yo por lo menos lo veo así. Sí, yo a vos te noto lento. Puede ser, sí. No es que yo esté rápido. Mentira. No empecemos con eso porque si no. No, en realidad te quiero. Aprieto un poco el embrague para que vos, viste, cuando vas. Sos la pausa del equipo. Soy la, sí. Sos la pausa. Sí, soy, Riquelme no. El Checho Batista soy, me gusta más. Yo soy muy vértigo. Escucha. Leo Messi. La mujer autosuficiente, vamos a estar hablando. La mujer autosuficiente, vamos a estar hablando. Todo. La que lo todo lo puede. Sí, y sí, eso, yo creo todo. Que nuestra audiencia femenina va a estar muy contenta que por. Esta vez toquemos este tema, sí. Alejado ya del machismo, sí. Que nos acompaña. Estuvimos en una terapia, sí. Antimachismo. Sí, con un tipo la hicimos. Sí, con un tipo, porque sí, las minas eso no saben nada, ¿no? No. Aparte no te entienden, ellos ya ven otra cosa, ponele. Sí. No sabe lavar el auto, ponele. ¿Qué vas a ir a y la hora que te cita? ¿Eh? Te cita a horas raras. A las 2 de la tarde no puede nadie encontrarse. No, y aparte que a las 2 de la tarde no te calentás ni que tengas en bola Graciela Alfano. Y te la corta la novela, además. No, a mí me corta cuando te pasan las mejores patadas o los 20 goles de Europa. Igual este tratamiento no sirvió. Bien, seguimos con la lista de cosas que hay que hacer antes de morir, que nos acompaña a todos los programas. Y después vamos a estar hablando de un tema profundo y silencioso como son los cambios en la separación entre el hombre y la mujer. Explícalo porque no te entendí. Cuando un hombre y una mujer que llevan casados un tiempo de novios se separan, vamos a analizar cuáles son los cambios que pasa en el hombre y cuáles son los cambios que pasa en la ellos, mujer. Los cambios que se provocan ellos en sí, la separación. O nosotros. Que tiran la chancleta. Sí, nosotros nos vamos a poner en el rol del hombre y nos vamos a poner en el rol de la mujer intentando. Hoy traje un vestido precioso. Sí, eso te iba a preguntar. Precioso. ¿Vos alguna vez estuviste separada? Muy primaveral. ¿Estuviste separada alguna vez? Bastante. ¿Sí? ¿Sabés lo que se siente estar separada? ¿Separada que te dolió o separada que, bueno, mal, menos mal que se fue? La primera semana me dolió. ¿La primera semana te dolió? Y después me olvidé de él. ¿Una semana? Me olvidé de todo. ¿Sí? ¿Era argentino? Me fui de juerga. ¿De? De juerga. Porque el vestido este me hace hablar así también, sí, porque es el vestido de mi abuela. Te pone muchos pechos. Sí, porque eran pechos. Las abuelas eran tetonas. Sí. ¿Sabes que yo nunca, por ejemplo, le La diferencia era la altura de las tetas, donde iba pasando con los años. Una siempre le quedaba más arriba. La teta abdominal. Sí. ¿Sabes que yo a mi abuela, por ejemplo, nunca le vi la panza? Y para sí, mí, la mi tapaba abuela la no teta. Tenía cesárea. No le tapaba la teta. No tenía tan baja las tetas, mi abuela, lo que te quiero decir. Igual teta está che, bien, ¿no? Saluda a todas las abuelas, sí, y abuelos, que si hay teta. Algo que queremos, son, no, y muchas son abuelas a los abuelos. Nos escuchan. Quizás a los padres les reprochamos más cosas que a los abuelos los idealizamos. Sí, pero igual pero los son padres... son bastante guachos los sí, abuelos. Eso te iba a decir, los padres en un momento destapan... Los padres en algún momento destapan esa olla y te empiezan a contar cosas de tus abuelos que decís, pero este era un hijo, o sea... Lo que pasa es que igual el abuelo, ¿cuándo lo ve? Una vez cada 5 años, cada 6 años, cuando lo ves con frecuencia. ¿Cómo? No, una vez cada 5 años con frecuencia. Escúchame, desertor. ¿Qué crees? O sea, ¿que pague al medium todos los días? ¿Cree que pague al medium? Bueno, no lo ve. Pero eso es otra cosa, aparte no es tan presente. Che, golpea la mesa. Tenemos ahí. Más, vamos a estar hablando de los cambios de la separación, Mascota la basura, película de los mineros, César Cicciolini, no sé, ¿llamará el profesor? No lo llamemos, no lo convoquemos. Es muy machista. Feliz día de la primavera a toda la audiencia. Vamos a empezar con un poquitito de música, 21:17, y ya nos vamos a meter. Hola. En hola, segunditos hola. Nomás. Hola. Abuela. abuela. Pero tenés que mover la copa, no golpearla, boludo. Yo no golpeo. No la vas a resucitar así, abuela. No le golpees mal, pecho, déjala descansar en paz. ¿Cuánto sabe de corpiño, abuela? Seguimos en la copa derramada y hablando de la mamá de uno, la mamá del otro. Hay cosas que quisiera denunciar en este espacio, aprovechando que todos están relajados con jolgorio y dejémonos de joder. Oye, está muy no bajemos las defensas, porque nos están robando, palabras, nos están robando palabras importantes en nuestra vida. ¿Quiénes? Me preguntarás vos. ¿Quiénes? Las empresas. Con las publicidades, con sus nombres, con sus marcas. La abrevia. Claro, me dirás vos. Claro. Y claro es una palabra que ya no podemos usar, que hay que tacharla del diccionario, porque claro. Si no te la cobran en la radio. Pero claro. Claro. No te lo tomes personal. Agrega, no te lo pones. No, personal. O ponele, me tiraste con un celular, casi me Nokia. No, no puedes decir más. No se puede. No puedes decir más. No puedes decir más mamá. No. Porque al toque te acordás de mamá Luchetti. Luchetti. ¿No? Y te mando un Luchetti. ¡No! Ni mamucha ni bombucha. Y bombucha menos. Por ahí agarrás y le decís a una chica. Bueno, no nos relajemos porque en cualquier momento nos sacan la palabra amor. ¡No! ¡Ya está! Sacaron. Son las galletitas. Me lo dijeron las mellizas. No, pero unas mellizas que bailaban rumba me lo dijeron. Te sacan todo. Ahora probaste el grandote. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. ¿Eso? El grandote, yo estoy jactándome de mi hombría, de mi virilidad, y ya no me puedo jactar. No puede decir. Estemos atentos, muchachos, porque van por más. Sí, por ahí, viste, se enoja y decís, no toqué pito. no se puede decir pito. Pito tampoco, acércate al micrófono, por favor. No, porque cuando digo pito me corro. Ay, que, porque querés que suene el pip, pero nadie nos censura acá. Qué lindo, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Estamos en FM Moreno, 90.1 del dial. Y te quiero contar algo que me pasó en la semana y que me parece que te va a sorprender. Es tu lugar, es tu tiempo y es tu espacio. ¿Sabes que no te escucho tan bien? Espacio. ¿Le puedes subir un poquito? Es tu espacio. Pero ahora no hablé más fuerte. Es tu espacio. Ahí está. Ahora. Ahí está, es tu, ¿no? espacio. ¿Me escuchás? Es tu escucho. Espacio. Perfecto. El pa. El pa de Saturday. Ahora es después por ahí cambiamos de micrófono, ¿no? Por... Bueno, espacio. Lo que me pasó en la semana fue... La semana anterior, sí. Anterior nomás, estoy... En el centro, en un lugar donde voy a trabajar. Un lugar céntrico, decir. Freno a la hora de comer. Sí. Y veo un volante de un lugar nuevo para elegir la comida. Uno pide un sándwich, una ensalada, una tortilla, sí. una milanesa, un pollo al espiedo. Algo para comer solo, tranquilito y como para picar. Te interrumpo un segundo porque noté algo que te lo quiero marcar. No como Vanetti, ¿no? Sí. Pero dijiste, por ejemplo, freno y veo un volante. Qué loco, ¿no? Que aún andando caminando, el argentino tengamos esa cultura tanto del auto. No, a mí no me gusta el volante en la mano. Espero que me lo tiren al piso. Entonces freno y veo el volante. No me gusta. Pero freno y volante. Ah, son dos son palabras. De vehículo. Y que en poco tiempo no las vas a poder usar porque van entonces, a ser de algún auto. Cambiámelas. El auto volante se va a llamar. Cambiámelas. El nuevo Renault volante. ¿Y cómo es? ¿Y cómo dice? Sí, viene. Bueno, dale. Bueno. Y lo que me pasó minutas. Es eso. Veo y digo, qué bueno, un lugar nuevo, pido un sándwich. Sí. Un sándwich de milanesa de pollo, porque no suelo pedir milanesa de carne en los sándwiches porque es malo. Es negra. Milanesa de pollo viene muy bien, viene perfecta. Sí. Es de sí. pollo, sabés que puede ser de cualquier cosa, pero... No, pará, y te dicen, son esos pollos de segunda que viene con la patita rota. ¿Qué carajo me importa si no lo quiero para correr? Listo, es blanca, listo. No lo quiero para andar en bicicleta el pollo, me quiero como un sándwich, pelotudo. ¿Qué me importa que tenga la pata rota? Y aparte el de pollo, el sándwich de milanesa de pollo es más... ancho. Más ancho, te más llena. Alto, tiene más densidad. ¿Crees que te llena más? El de carne sí. lo aplastan tanto para que no sea entre, grande. Que, bueno... Gran decía completa, y para mí completa el sándwich, sí. Completo, cuando dice completo, es lechuga, tomate, cebolla, jamón, no, queso cebolla no. y huevo. Cebolla no. Eso es completo. Cebolla no. Completo, cebolla señor. No. Cebolla no, papá. Cebolla señor, no. Cuando lechuga, usted, tomate, cuando queso usted y tomate. Va con un travesti y le dice completo, es completo. Yo nunca le conté cuando fui con un travesti. Usted me contó son eso. Son intimidades que nunca bueno, le contaría. Pero la sorpresa es que vino completo. completo y vino completo. Con huevo el travesti. Vino completo con sí. lo que yo digo que es completo. ¿Fue con cebolla? Lechuga, tomate, cebolla, jamón, queso y huevo. ¿Pero qué era? Era como pan de figaza, fresquito, un sándwich espectacular. Ah. Pero te voy a decir una cosa. Para mí el pollo era de producción masiva, no era casero. Era un sándwich, parece un sándwich de mediodía, uno no puede, pero el sándwich era espectacular, con el huevo, venía todo. Era tenía como todo. Los que están en las pizzerías arriba, que se ve la foto del morrón rojo que brilla. Esto es muy importante, el tamaño del pan. No le importa ninguna pregunta sí, que le hago. Sí, sí, sí, no, sí. pero está, es muy importante que en lo que le digo. Sí. El tamaño del pan era menor en un centímetro del tamaño de la milanesa. Cortado con... Sobraba apenas. Justo. Y una... Era justa. Era el era una presentación. Era el de la publicidad. Era una presentación. Sí. Tenía un centímetro justo en todo alrededor. En todo alrededor. Estaba medido. ¿Tenía forma de corazón? ¿De figaza corazón? No. ¿O de figaza más alargada, más francesa? No, no, figaza corazón. Figaza corazón. Figaza corazón. Y arriba la figaza tenía como unas rayitas que le hacen cuando antes de cocinar, que totalmente. Tiene como una cruz. Un sándwich espectacular. A un ¿Tenía carbadiente que a un clavaba los dos panes? No. A un precio módico. Era un solo pan. Ah, sin tapa. No venía cortado. ¿Cómo? Ah, los dos panes, los de arriba y de abajo. Que le ponen, sí. le ponen bueno, paso al tema porque ya nos queda, son sí. 21:26 y quiero cerrar con esto antes de entrar ya con el licenciado Vanetti que viene... Rápido viene. En el llamado telefónico, ¿no? Y una semana después pide un sándwich, ¿eh? O sea, hoy. Sí. Ah, esto fue antes. Sí. El Llamo mismo. El mismo lugar. Sí. ¿El mismo tipo? El otro. Mismo lugar. Pido el sándwich. Pido el mismo sándwich, porque completo. Es que una semana después pido el mismo sándwich, completo. ¿Con qué pan? Figaza. Con la cruz arriba. No tengo figaza. La concha. Pan árabe. No tengo pan árabe. Lo único que tengo es flautita. Tipo flautita, dijo tipo. Encima. te sobraba milanesa para los dos lados, se te cae la lechuga, se te cae el tomate, me llega el huevo, el sándwich, sí. Me llega el sándwich, finito, como está diciendo vos, sale para todos lados. Sí. Mirá la gente que hay en el bar, ¿no? Lechuga, tomate y queso. ¿Eh? La cebolla, papá. El jamón, la cebolla y el huevo, te la debo, maestro. Entonces... ¿Que no tenía? No. ¿Y para qué abrís? Mi pregunta, y llamo, desesperado, llamo. ¿A quién? Al tipo que me vendió. Le dije, una semana nada más abriste. ¿Qué, y ya teléfono? Perdiste la pasión por la cocina, ya perdiste la pasión con la que abriste el negocio. Te recomendé a todos lados, me recomendé a yo mismo. Dije, quiero comer de vuelta este sándwich. La gente que iba te llamaba y te decía, che, no debe ser acá porque no es el mismo. Se tiene que matar el tipo, se tiene que matar. Y... Ahora, ¿por qué las personas te venden una cosa, el que es comerciante, para que entres y vayas? Cuando abren, es lo mejor que te pasa. Hay un dicho de comerciante que a es ver, justo. ¿Cuál es? Escoba nueva, barre bien. Y en este caso es, sánguche de pebete, corazón. No, figaza. Sánguche de figaza, corazón. El primero te lo regalan. Y el segundo... Te lo empoman, pero ¿qué están haciendo con esos sándwiches? Pero igual te amigo? Voy a decir una cosa. Porque yo ¿sabes nunca... qué? Se empieza con amor, sí. Y después se sigue con que se puede. En una semana ya pierden, ya es rutina lo que hacen. ¿En una semana se pierde el amor? En una semana. ¿Se pierde ya el no amor en pasión. Una semana? Ya no hay más pasión. Y si alguna vez les pasó, quisiera que me escriban. Quisiera que se solidaricen conmigo. Porque ese lo tenemos que cerrar. Ya, porque en una hay semana que no se tiene que ser. Hay que boicotearlo. Sí. Y sabes, te voy a decir otra cosa. Queremos más. Que la tortilla de papa dure 2 semanas bien babé. ¿Bien? Babé. Es fea. Me suena como a tortilla down. No, no, no es una tortilla. Me parece que a mí la tortilla es con salamín, cebolla, morrón, completa. Cuando yo voy pido, voy a un lugar y le pido, ¿me haces una tortilla completa? Tipo española, pero acá se dice completa en el centro. Bien. Sí, con huevo, digo, con un huevo arriba, sí, pedís vos. Poneme un huevo a caballo, hacemos una tortilla a caballo. Sí, con papa frita. Y papa frita. Papa frita. Poneme papa frita alrededor. A mí me gusta así. Completa también. Me gusta. Pero cuando, no, no sé, las papas no sé. No sé. Pero también cuando voy la segunda vez y veo que ya la mercadería no es la misma, te da bronca. ¿Y sabes qué pensás en ese momento? Ojalá que se funda. Ojalá que cierre. ¿Sabes qué te da bronca? Por mentiroso. No que no sea la misma. Sí. Que sea la misma. Que sea el mismo aceite que te usaron hace un mes. Eso sí, eso sí. Eso te da bronca. Eso te da bronca. Bueno. Y lo que te da bronca también, por ejemplo, que yo ya cuando voy a esos lugares, ya voy con una remera especial que tengo manchada. ¿Ah, porque sí? No me gusta manchar nuevas. Entonces ya voy con una que continuamente me va cayendo. Y comparás la mancha, cuánto daño te ahí hace te a la cuenta. Remera. Y ahí te das cuenta, cuenta cómo sí, está sí. Cambiando la comida. Y esas son cosas que las empresas te van sacando. Sí. Claro, me dirás. No. Claro, me digo. O a lo mejor vos lo ves como algo personal, no sé. Lo decimos con amor. Bailando una rumba. En minutos nomás, 21:30 clavadas. Vamos a una pequeña tanda, pequeñísima tanda. FM Moreno 90.1 www.fmmoreno.blogspot.com. Si lo digo muy rápido, frename. O si no, grabame play rec y pasalo de vuelta y seguí. 1561-54-0359 para mandar un mensaje en minutos nomás, el licenciado Vanetti, hablando de independencia. Para mí vos tendrías que hacer eso e irte. Fantasía, pero en el rumor de la noche. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Thank you. las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Por eso, para estar ustedes allí y nosotros aquí, allí deben sentir que aquí pensamos que allí es como allí cuando nosotros desde aquí vemos el allí y escuchamos que allí, como allí, hablamos aquí y allá, de la relación entre el aquí y el allí, donde allí es como aquí, porque la radio es servicio. Mensajes que nos llegaron a 1561-540359 y a lacopa@fmmoreno.com.ar. Hola Víctor, ¿cómo le va? Lo estábamos extrañando, estábamos saludando justamente a... Se quedó con algo, quiere venir a decir algo, sí. A ver qué. ¿A quién? A Neira. A Neira. Neira, está yendo para allá Víctor, sí. La radio de servicio. Y también como la radio de servicio, por acá había un mensaje. Sí, igual no nos gusta andar declarando cuando un oyente que nos pide que en su casa, digamos, que va para allá, porque por ahí tiene algún altercado por el camino, que se encuentra con algún impedimento para llegar y preocupa a la familia. Y nos hacen responsables. Nos hacen responsables a nosotros. Ustedes de dijeron que ya fue para allá. Y después, por ejemplo, hay juicio y dicen, los dos últimos que lo vieron y saben lo que pasó, son esos dos. Hay un programa grabado que dice... Hay un programa grabado que sabe dónde está él. Bien, realmente. Vamos a los mensajes, dale. Vale. Me ponen, declaran que, primero dice buenas noches, hoy es el Día Mundial de la Risa. ¿Será cierto? No sé. Es un cago de ser. Risa. Bueno, dice, y en homenaje a ella va un chiste. A ver. Dice, mientras regreso del Festival de la Bujía en Villa Bosch. Es otra de las palabras que no vamos a poder utilizar. No. Es un barrio que no va a poder ser utilizable. Y me manda otro, dice, espejo en chino, ¿cómo se dice? No sé. Ahí estoy. El mensaje, como siempre. Más mensajes que llegaron mientras ya la producción está trabajando minuto a minuto para que salga al aire el licenciado Vanetti, que ya está en el éter dando vuelta. Qué bueno, me encantó. Sos hijo de muchos padres y una sola madre. No sé cuándo dijimos eso. ¿Sos hijo? De muchos padres y de una sola madre. No, para mí te lo dijo por vos. Para mí te lo dijo por vos. No mientas más, Michel, es el segundo... ¿Qué dice? No, ese lo inventaste vos, eso no dice. Si yo leo. Te lo no leo. No sé usar la computadora, pero leo. No mientas más, Michel. ¿Sobre qué? No sé sobre qué. Hablamos miente, muy rápido. Jamás miente, Michel. Hablamos muy jamás rápido. Miente. Bueno, tenemos un llamado. ¿Cinco? Cinco minutos. El licenciado está con su móvil. Pensé que teníamos cinco minutos para hablar con él y nada más. No. Está bien. Está licenciado en su consultorio claro, móvil. Porque está en terapia ahora. Está en terapia. Aparentemente ha tomado a alguien que es un paciente ambulatorio, por eso lo atiende en auto. Bueno, es bueno para introducirnos en el tema, ¿no? Cosa, sí. Introduzcamos el tema, sí. Calmémonos, bajemos un cambio. Sí. Primer acto. Basta con los chistes, pero la puta. Pero es el Día Mundial de la Risa. Ay, pero... Igual esto va a dar un poco para reír. Yo por lo menos me voy a reír. Porque me veo reflejado. Yo también conozco mucha gente. Yo me río para no llorar. Conozco mucha gente que veo reflejado. Y vos miranos cuando hablemos de esto porque te vas a sentir también un poco. ¿Qué es para vos, Mariano? Vamos a estar hablando entonces de la independencia. La independencia es la liberación de uno. ¿Cómo arranca esa liberación, esa independencia? Hay una edad. Esas cosas se lo vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuándo te sentiste independiente por primera vez? Eso se lo vamos a preguntar a... No, pero yo te lo pregunto a vos. No, yo se lo pregunto a Vanetti. Como para... Pero si no, no hablemos de esto. No me hagas preguntas, haceme comentarios. Te hago comentarios. Sí. Para mí la independencia arranca cuando arrancó para vos la primera vez. No, ¿que cuándo fue? Eso se lo voy a preguntar a Vanetti. ¿Eh? Eso se... no me disfraces la pregunta. En realidad yo, para mí la independencia es un conjunto de cosas que tiene que ver con el que te la tiene que dar, ¿sí? Y esto no es una cuestión... Sí, no es doble sentido. Doble sentido, afuera. Sino con el que te tiene que dar y con el quien la tiene que tomar. Es un 50 y 50. Porque muchas veces... ¿Eh? No. Muchas veces, aproveché y comete el quesito, el que está pidiendo la independencia en realidad no la está pidiendo. Y el que dice que se la está dando tampoco se la está dando. O sea, no es tan... Pará, ¿hay alguien que te tiene que dar la independencia? Eso no es independencia. Si hay alguien que te tiene que otorgar, sí. Te dejo que seas independiente esta semana. ¿Qué te va a decir? No, esta semana no. Pero, por ejemplo, supongamos, yo agarro y te digo, mirá, vos sos mi viejo. Para mí la independencia es mentira. No es mentira. No existe nadie independiente. En nada. Pero la independencia tiene... Igual que el rojo. La independencia igual... No existen. No. Igual la independencia me parece que tiene mucho que ver... en hechos muy puntuales, que no tiene que ver con toda la vida del ser. Sino, por ejemplo, uno cree que es independiente, ¿por qué? Porque se va a vivir solo, porque es autosuficiente. Dijiste muy bien, cree. Cree, porque se va a vivir solo, porque hay como un parámetro de independencia. Y en realidad la independencia tiene que ver con uno en su interior, en su cabeza, no con lo que hace. No, claro. Porque yo me lavo la ropa, soy más independiente que este Mariano. O que nosotros mismos, que no lavamos la ropa. Pero ponele. Y no somos menos independientes. Claro, porque me lave la ropa, por ejemplo, yo en realidad... Porque no sabemos usar el lavarropa. Pues no, y tampoco la tabla. Y aparte, yo tampoco, por ejemplo, yo no te pido la luna. Solo te pido un momento. No, pero en serio, o sea... Es como que hay un parámetro, como que independencia es irse a vivir solo, lavarse la ropa, hacer autosuficiente... Bancarse. Sí. Bancarse uno mismo. Eso es ser independiente. No, sos dependiente del sistema, porque empezás con la dependencia del consumo. Claro, dejaste de ser dependiente de tu familia y pasás a ser dependiente ¿de quién? De tu jefe, de la mina que conociste y te la trajiste a vivir a tu casa. De las malas noticias, de que si cayó la bolsa, no cayó la bolsa, de que si... Si vas a tener aumento de sueldo o no lo vas a tener, si te van a renovar los 3 meses que estás a prueba. Si este año hay elecciones o no y tengo muy buen laburo o malo. Si cerraron el almacén de la esquina que hace 20 años que estaba y te pusieron un día en la otra cuadra, entonces empezás a ser dependiente de ver si es más barato. Si me aumentaron los consoladores o los bajaron. Sí, si las toallitas femeninas, si las Holday, las toallitas femeninas... vienen con ala, tamaño XXL. Si está de moda la bombacha, la tanga o el tampón al aire. El tampón al aire. Qué moda esa. En cualquier momento. No, Lilito, pero fuera de joda, sigamos con eso, porque está bueno. Pero tiene que ver con eso. Con todo. Con tiene eso, que ver, porque con uno se hace dependiente. Todo el tiempo dependés. Dejás de depender de tus progenitores, supuestamente que son los primeros que dependés. De pendejo dependés menos. De pendejo dependés, te haces que dependés menos. Pero cada tanto te pegás un berrinche, te pones a llorar por otra cosa para reclamar eso, que se ocupen de vos. Y después de grande también lo hacemos. Hacemos berrinches y hacemos que nos enojamos por otras cosas. El berrinche viene en formato ACV. Sí, o te vas a CCP, ponele. No, ACB, que te sí. agarra un patatú. Ah, yo pensé que era un boliche ACB, ¿no? No, porque ACB. Yo conozco CCP, no es, conozco ACB. Es una forma de berrinche de adulto, ¿no? Sí. El pico de estrés, claro. El brazo que se te paraliza. No, pero un por ahí el ACB, cardíaco, el ACB. Es una forma de berrinche de decir, claro. Mira, me parece algo que está algo está pasando. No, y los otros también ven una actitud diferente en vos. Por sí. ejemplo, no te podés cortar la carne. Te sale babiás, espuma por la boca. Te babiás. Sí, claro, dicen, o sea, dicen, este me parece que está sí, distinto. Algo le está pasando a este. O por ahí agarra y le dice, sí, no me alcanzaste el repasador. Dice, ¿sabes que te veo medio mal? Sí. Y sí, estás medio mal. Y medio bien. No, también. Y por ahí porque piensan, tenés la mitad claro, de la medio, izquierda medio, totalmente medio, paralizada medio, y la medio, mitad medio, de la medio. Derecha muy bien. Yo, por ejemplo, cuando si me agarraron una CB, yo quiero que me hagan como le hacían a Liza Minnelli, ¿viste? Que se hacía la mitad de cara varón y la mitad de cara... me hago más idiorio. El que... que tiene la boca así, ¿viste? Pero ¿sabes que te voy a decir una cosa? La familia, hay síntomas que tiene que darse cuenta que algo está pasando. Cuando, por ejemplo, te pasa eso en el cuerpo, porque el cuerpo habla por vos. Sí. Y te bajás de la cama, del lado que tenés, que no se mueve. Sí, y te caes. Estás todo cosido de ese lado, porque te caes de costado siempre. Pero uno se niega a que le está pasando eso y hace como que no. Sí. Y camina como un murguero. ¿Sabes quién es el único que se da cuenta? Sí. El perro. Ah, ese sí. El perro se da cuenta. Porque se te arrima la pierna que sabe que sentís. Te no mea, se te arrima. El guacho te mea, te hace cosas como... Claro, cosa porque se te pone dura como un árbol. Esta vez no me puede pegar. ¿Eh? No lo podés correr. No lo podés correr. Pero lo que no sabes es que para ese lado, como estoy tan tieso, me le tiro encima. Bueno, más allá de las bromas que no, hay pero que... no es broma. Estamos no, más de allá de las bromas hay que tomarlas como tal. Sí. La independencia la también tiene que ver con eso. No sé si existe la independencia. Mm. Si uno está buscando todo el tiempo la independencia es como el horizonte que se corre un poquito más allá. La independencia es como la felicidad para mí. Uno la busca todos los días y nunca termina de encontrarla. Es por momentos. Vos por momentos te sos sentís independiente. En el baño... Sí. Sos independiente. Sos independiente. O por ahí le gritás, Neri, no me traes que me olvidé el calzoncillo. Y a los cagaste. O a los dos minutos le decís, ¿sabes que me olvidé? ¿Sabes que me pasa siempre? Aparte hacés como pucha, como que viste, como que la puta la molesto. Pero igual te gusta hincharle las pelotas. Le decís, ¿sabes que me olvidé también? Las ojos. Pero, o sea, al final sos... Y no le decís las tres juntas. ¡Apa! Que tenemos el llamado del licenciado Vanetti, el primer licenciado móvil. Psicólogo UBA móvil que anda por la ciudad buscando testimonios de los... De los independientes. ¡Esa! ¡Aguante Racing, loco! ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Vanetti? Acá está la ciudad cada vez más, un poco más fría y cada vez más desolada. La gente se va llegando hasta el rancho ya. Ya se mete adentro, Vanetti. ¿Cómo está el estado del tránsito? Hágame un polo sequi, hágame una crónica de cómo está la ciudad. Y la ciudad está áspera, Sí. Hay un clima social bastante denso. Pesado. Mucha disconformidad, sí. Mucho descontrol. Este, bueno, creo que es el fruto de nuestra de la experiencia de nuestro aprendizaje de la pseudodemocracia, ¿no? ¿En qué es lo primero que se nota eso? ¿En el cuerpo, en la mente, en el habla? Y el primero aparece en la conducta, después en los cuerpos, la gente está para como caminando como alienada, mirando hacia la nada. Y bueno, cuando es interrumpida por un otro, se exaspera y hay escenas hasta de violencia, ¿no? Fíjate lo que pasó ayer en un geriátrico, que fue un inspector municipal y resultó saliendo a los tiros de ahí adentro, ¿no? Bueno, es una forma también de expresarse, ¿no? Y de demostrarle a los abuelos quién es la autoridad. Claro. Le dijo, en cuanto te mee, te cague, te cago a tiro, le dijo el viejo. Ahí se dio cuenta el viejo que nunca iba a pedir un papagayo porque... Basta, a ver, por la duda, claro. Bueno, son cosas que pasan. Licenciado Vanetti, la independencia es el tema que nos acoge el día de hoy, que nos atañe, para usar la palabra más precisa. Añasco. Mire, para empezar vamos a empezar diciendo... Justamente lo que la propia neurosis nos convoca es la no independencia, o sea, la dependencia. Bien. ¿Uno tiene una no independencia? Exactamente. Nosotros nacemos biológicamente, sí. Se podría decir, casi dependiendo. Claro. A diferente al resto de los mamíferos, sí. Nosotros nacemos sin pelos. Sí. Dependemos para la supervivencia, dependemos que nos pongan la teta para poder empezar chupar. A alimentarnos. Sí. Y recién aprendemos de la especie, pasado el año y medio empezamos a caminar y a hacer nuestros primeros intentos de independencia. Claro, poniéndose cualquier boludez en la boca. Exactamente. Así que fíjate cómo nace, o sea, la independencia se podría decir, a grandes rasgos, se podría decir que es casi un mito. Nunca uno llega realmente a la independencia. Qué lindo, porque era lo que estábamos más o menos acercando. Claro, eso se podría decir que no, fíjate, Hegel mismo que es lo que propone, que el hombre, mientras sueña con la libertad, se busca un amo a quien obedecer. Claro. Guarda con el colectivo que acaba de frenar y casi lo arrolla. El colectivo de al lado. Bueno, dígame una cosa, Vanetti, o sea que usted dice que la independencia es algo que se persigue toda la vida. Exactamente, es un inalcanzable, es un estado ideal, diría yo. Claro. Sí, si no cruza la avenida pequeños, La Plata, yendo por Alberdi. Te da pequeños sesgos de que te estás acercando, sí. Y cuando ya te acercás, hay alguien que te dice, no, querido, tenés que pagar el peaje. Claro. Ahora, dígame una cosa, Vanetti, por ejemplo, usted antes decía el tema de cuando uno necesita que le den el alimento, que lo amamanta, ¿no? Sí. Esa teta, así de alguna forma metafórica, sí. ¿No la extiende la madre más del tiempo que debería? ¿Esa teta no la usa como un arma? A veces sí, a veces no, eso depende, pero mayormente se genera un vínculo. Sí. Y si hay un vínculo, no hay independencia. Claro. ¿Y cómo hace uno? ¿Qué hace? ¿Está solo? No, nunca se está solo. Sí. Es más, el hombre necesita del gran otro, que es la estructura del lenguaje para existir. O sea, yo en mi existencia, yo estoy confirmando mi existencia a partir de que hay un otro que me confirma que hay igual a mí. Esa es la libertad, ¿entendés? Sí. La libertad del ser, en su esencia, no puede estar ligado a la nada. Claro, tiene que estar ligado a otro. Vanetti. Señor. Dígame si yo, como en búsqueda de independencia, si estamos hablando que es un mito, es algo que definíamos antes como un horizonte que se va corriendo todo el tiempo. Exactamente. La búsqueda de esa independencia, ¿es igual a la búsqueda de la independencia de otro par que tengo a mi lado? Por ejemplo, Michelle y yo, ¿tenemos la misma búsqueda o cada uno busca independencias diferentes? Sí, con su medida diferente, con su parámetro diferente. Pero siempre hay una... ¿Hay un ideal de independencia? Eso me... ¿Hay un manual de independencia? No hay un manual exacto. La emancipación va a depender, algunos a los 30, otros a los 20, otros en la historia de la humanidad se va a ir alargando más prolongadamente, y otros incluso hasta se resignan a ella. Porque... Claro. Y fíjate, si no, la historia del pueblo judío, en el momento de que se logran emanciparse de la esclavitud del pueblo israelí, de los... filisteos. Ellos extrañan las bellotas que comían cuando eran esclavos. Claro, es como que de alguna forma uno, por ejemplo, se va de la casa porque se independiza supuestamente y extraña, no sé, las milanesas de mamá, el pelotudo. Exactamente, ahí está, esa es la clave. Claro, ¿y por qué, dígame una cosa? Nosotros, digamos que, como diría Lévi-Strauss, tenemos una estructura, un esqueleto, sí. Y en ese esqueleto construimos nuestra vida. Claro. Y como diría Vanetti... Y como diría, y bueno, yo diría claramente esto, lo que me adhiero a lo que dice Hegel. Mientras soñamos con la libertad, mi amigo, nos buscamos un amo a quien obedecer. Ese amo le podemos llamar tarjeta de crédito, sistema, madres, drogas, trabajo en estado ideal. Sí. Drogas, consumo, plasma, drogas, consumo, bueno, 50 en el caso, cuotas. En los casos más extremos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera nosotros... estamos ligados a una pseudo-dependencia, ¿no? ¿La rutina es una dependencia? La rutina es, digamos, un estado de seguridad que te propone una supuestamente, anestesia. Supuestamente te crees independiente en esa rutina, ¿no? Sí, pero también, aparte, lo que logra es la anestesia. La anestesia es, estoy tranquilo porque tengo esto. Claro. ¿Entendés? Y eso hace de que uno se adormezca... En ese letargo ahí, ¿no? Dígame una cosa, cuando viene algo irrumpir a tu vida diciendo a moverte de ese lugar tan estructurado que tenés, el cambio. Sucumbe la angustia del ser humano, ¿no? Pero básicamente, bueno, las independencias tienen diferentes colores y diferentes banderas en ese sentido. Y siempre va a haber otro que va a venir a moverte el palito donde vos lo clavaste, claro. Y lo va a querer correr un poquito más para allá. Y ahí te cagó, no sabés qué hacer. Y volvemos a empezar. Empezamos de vuelta. Vanetti, dígame una cosa, ¿por qué se extiende tanto hoy esa independencia, entre comillas, de esa adolescencia que a veces llega hasta los 30, 30 y pico de años? ¿Qué es lo que cambió? que hoy hay tanta gente viviendo... Y justamente por ese tipo, la propuesta de un narcisismo anestesiado. Sí, ahí, para que se libere, para que se logre un poco de emancipación, ahí tiene que haber un juego de interacción entre padres e hijos. Claro. También la interacción entre la realidad. Sí. O sea, hay un montón de cosas. Pensá que hoy, por ejemplo... Para vos lograr realizarte como persona serían los dos estados ideales, sería el matrimonio y un trabajo que te logre una independencia económica. Sí. Bueno, esa independencia económica nunca llega. ¿Y el matrimonio? Porque no alcanza nunca. Antes, las familias de antes se podían conseguir la casa más pronto. Claro. Entonces ahora, bueno, las familias en vez de hacerse... triangulares como se hacían antes, empiezan a ser circulares. Claro. Más es lo que se llama agrandando. La adolescencia prolongada. Y la adolescencia prolongada es ese estado de comodidad que me proponen en casa. Claro, me quedo en casa, me lavan, claro, me cocinan, no, y estoy calentito. Mamá, no hace falta que traigas plata, querido. Vos venís acá, sí, dormí todas las noches, que acá tenés la cama asegurada. Y ahí le hago una pregunta porque... Y el comportamiento también, obviamente, que se va aggiornando a ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, claro. Vanetti, licenciado Vanetti, que está hablando con nosotros, licenciado Uva, como le gusta presentarse a él... Licenciado móvil por la ciudad de Buenos Aires, como nos gusta presentarlo a nosotros. Vanetti, la independencia tiene que ver con dos partes. Acá estamos hablando con una relación. Por ejemplo, padres e hijos, que estamos hablando de la ida y vuelta de las casas. Cuando sí, uno mantiene la llave del hogar de los padres, sí, que sí, es nunca se fue. Es mi caso, es tu caso, sí, pero es el caso de muchos. Te casás, déjeme, cuando hablas de la casa déjeme, de tus padres, hablas de mi casa. Por eso, déjeme mujer se enoja. Déjeme preguntarle ¿cuál esto. Es tu casa, te dice. Déjeme preguntarle esto, porque uno en ese caso es independiente de ir cuando quiere a la casa del padre, pero el padre tiene la libertad de entrar cuando se le dé la gana. Pero el padre no pierde la independencia. Y no, porque el padre lo que en realidad piensa en ese momento es que el hijo es una prolongación de él. ¿Entendés? La independencia se pierde en el momento que el hijo nace, si se quiere. Sí. Porque uno va a estar dependiendo permanentemente de lo que el otro haga para sentirse tranquilo. Sí. ¿Entendés? Primero, con cuando son chicos, con problemas de chicos. Cuando son grandes, con problemas de grandes. Claro. Más quilombo. Vanetti, igualmente creo que... El padre va a tratar de quedarse tranquilo por afuera, superficialmente, pero uno... Ahí es como siempre digo yo, que uno tiene el enano fascista y que me gustaría que el otro haga las cosas como yo las pienso. Ahí está, no como ahí está. Eso le iba a preguntar. Y Vanetti, cuando el padre dice, o la madre dice, no vengas hoy, hoy tengo bingo. Y bueno... Está poniendo claramente un límite. La madre está poniendo un límite ahí. Está bueno otro, eso. ¿Eh? Y es bueno eso. Y sí, claro que es bueno. Claro. Y la llave, devolvémela y cuando vengas avísame. Y dáselo al portero. Vanetti, bueno, una cosa. Y eso también tiene que ver con la relación que lleva con el hijo. Sí. Hay hijos que la verdad uno le puede entregar la llave tranquilamente y hay hijos que no le puede dar ni la llave ni siquiera por una noche. Ese es nuestro caso. Porque viene y te desvalijan la casa. Ese es nuestro caso, Vanetti. Yo le he vendido el matafuego del edificio a mis viejos. Sí, y yo las llaves. Sí. Vanetti, para que una la fundan cosa, en plomo. Dígame una cosa, Vanetti. ¿No tiene mucho mayor porcentaje de no querer dar esa independencia el adulto sobre la persona más joven que al revés? O sea, me parece que los padres accionan los de tal manera. Hay padres y padres, sí, que resisten a que los hijos crezcan, sí, y hay hijos que resisten a crecer. ¿Sí? El asunto es cuando se conjugan los dos. Y ahí cagaron, 35 años viviendo ahí. Y ahí al boludón grandote, ¿no? Claro, con los pantalones jogging hasta el ombligo. Claro. Y ojota y media comprando el pan en la panadería. Y toda su vida con media del mismo color. Sí, y medias de vestir, medias de zapato, se pone, bordó. Ese es el boludón que no tiene independencia, ¿o no? Claro, el que es incapaz de resolver solo. Ahí está. Bien, agradecemos al licenciado Vanetti y vamos a ir cerrando esta conversación. ¿Cómo hacemos para ser independiente desde el sistema, Vanetti? ¿Cómo somos para ser independientes? Algunas pautas que usted nos puede dar que puede ayudar a nosotros. Unos mojones. ¿Algún consejo? ¿Alguna ayuda? ¿Fast food? ¿Fast psicología? Y depende de la singularidad de los casos, pero sí, por lo mayormente uno para ser independiente, sí, para ser libre uno, sí, lo primero que tiene que hacer es dar libertad. ¿Dar libertad? Dar libertad. Tengo... Y ahí se aprende mucho. Dar libertad. Dar libertad, ¿eh? Me quedo con esa palabra y tengo un mensaje de un oyente que dice, hola, independencia. Yo creía que era una linda palabra, pero coincido con Vanetti. Uno nunca es independiente. Siempre uno está dependiendo de otro. Vuelvo a coincidir. Conozco muchos boludones grandotes. Y no es usted, Vanetti, que tiene una voz que me boludea. Así, es un mensaje. Me pone boluda. Es una cosa que es importante que uno... No, eso, lo último lo agregué yo igual. Lo último lo agregué yo igual. Pero dice que coincide otra vez y se rinde a sus pies, Vanetti, como nos rendimos nosotros de vuelta. Sí, y dependemos de usted en todo. A veces hay dependencias que son gratas y otras que son ingratas. La suya el es grata. El asunto es que la dependencia y la independencia, en definitiva, para hacer un cierre, yo creo que tiene un precio. Siempre tiene un precio, Vanetti. Exactamente, y el asunto es si yo estoy dispuesto a pagarlo. Yo estoy dispuesto, ¿usted? A veces, hay veces que los precios son, se podría decir, casi... usureros, claro. Yo dispuesto, o sea, si estoy, piensa, no puedo. La independencia económica, sí. La dependencia económica de la Argentina, sí. Con respecto a al Frente Monetario Internacional, y a claro. Y todos los lineamientos que nos vienen bajando para ser un país independiente, claro. Entre comillas. No llego. Yo no llego. Sé si realmente quiero ser independiente. No lo quiero pagar. Yo quiero ser Chile. No lo quiero, claro, pagar. Entonces, no lo quiero, o sea, pagar. Viva la guerra, loco. ¿Viste? Vamos. ¿Cómo la viva paz, la guerra? La paz, ¿terminó? Es algo es una que dependencia, uno debe pelear. Dependencia de la guerra. No viene gratis. Sí, y un precio se debe pagar. Creo que eso está bien. Nos cansamos de pelear también. Más allá de la guerra, nos cansamos de pelear el día a día. El que pelea está agrupado, sindicalizado, y el que no está, no pelea más. Pero fíjate, a veces el precio usurero que te ponen por el miedo a perder el trabajo, que es en definitiva la libertad. Claro. La libertad de elegir. Uno acepta cualquier cosa, cualquier condición. Te condicionan esas, claro, condiciones. Te condiciona. Son generalmente esas anestesias, sí, que uno tiene día a día, sí, y que te digan, no, a ver si perdés el trabajo. No, claro. ¿Cómo vas a hacer eso que te vas a hacer? No. Te van a escrachar como sindicalista. Claro. No podés hacer esto. Vas a hacer la manzana podrida. ¿Entendés? Al colegio. ¿Le puedo dejar? ¿Cómo vas a reclamar? No, ¿entendés? Claro. Y son todos los derechos humanos, sí, con la palabra humano, no la palabra humano como podría usarse políticamente, sí, sino yo digo claramente con el derecho humano, digamos, derecho, y no zurdos humanos, no zurdos, ¿eh? Humanos, derechos, derechos humanos, humanos, no zurdos, sí, humanos. Claro, el derecho adquirido... humano, sí, es el que justamente es alienado en ese momento, en el momento que el otro te condiciona para vos recibir algo que realmente lo tendrías que tener por derecho. Vanetti, no nos tenemos que quedar con eso, y en realidad tenemos que ser como debemos ser, porque la historia la escriben los que ganan, ¿y sabe por qué? El que no arriesga, no gana. La historia la escriben los que ganan, Vanetti, porque los que perdieron no sabían ni escribir. ¿Sabes una cosa? Sí, me tuteó. Se enojó, me parece. Yo no sé si sabían escribir. Por ahí no sabían escribir. ¿Le importa tanto si sabían escribir? Bueno, pero... Yo creo que sabían comunicarse. Y eso es más importante que escribir. Totalmente, Vanetti. Le dejo un abrazo. Y eso es comunicación también. El abrazo es comunicarse. El beso es comunicarse. La mirada a los ojos es comunicarse. Exactamente. Saludos, Vanetti. No, y saludos a su mundo de alrededor, que está viviendo un momento urbano e importante. Vanetti, sí, errar es humano y perdonar es de boludo. Señor Torino, Michel Torino, un abrazo. Otro para usted. Adiós. 22:00 clavada, se corta la tarjeta, Vanetti. Abrazo gigante. Vamos a la tanda, que estamos clavados, y en minutos más seguimos con mucho más de la Copa Derramada. La mirada deslumbrada. Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 15 y 16 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita y ofrece becas para sus estudiantes.

Lindos mensajes. Mañana dice que va a estar en Pico Truncado, Festival del Moille. Ja, ja, ja. Viva la risa. Claro. Previene el ACV, dice Rusquimán, que ha declarado él mismo hoy el Día Mundial de la Risa. Saludos a Jorge Drexler, que fue el que empezó con esta moda del ACV. Me hace ve, me hace ve, me hace ve. Cantaba la publicidad, ¿no te acordás? Bueno, ah, me haces bien, era haces la bien, puta sí. madre. Pero igualmente conozco mucha gente que ha vuelto mejor de la ACV. Es como que la ACV también, es, de alguna forma, es como un quiebre. Hace bien, hace bien, bien. Lo decía Jorge, Drexler. ACV, hace bien, ACV, hace bien. En ese ritmo, ¿no? Sí. Que estamos haciendo, si ustedes recuerdan. Muy bien, la publicidad. Siguen llegando mensajes. Al 1561-540359 me llegan mensajes relacionados al tema de la independencia. Y uno de los mensajes que me llega dice: soy Jorge, tengo 39 años y vivo con mis padres. Y no deseo la independencia porque siento que el rol en este momento de mi vida es cuidar de ellos. Ojo que también muchas veces hay personas que... Es que ahí sos independiente, estás cuidando. Estás eligiendo ser... No, los que son dependientes de vos son tus viejos en ese caso, si vos estás cuidando. Pero yo también probablemente podría irme... sea una excusa. ¿Cómo? También. Pero yo también por ahí podría irme a vivir a otro lado y ponerle una enfermera para que los cuide, o venir cada tanto y cuidarlo. Él se queda, Jorge, se Pará, queda. ¿Cómo le pones una enfermera? ¿Vos podés pagar una enfermera? ¿Vos podés pagar? Y saco ¿Vos la cuenta. ¿Vos depositarías a tu viejo en un geriátrico? Si llegara un momento donde yo creería que no tengo la capacidad de poder atenderlos, por ejemplo, yo a mi vieja no la lavaría si se mea. Si no lo podés hacer económicamente, ¿no buscaría la forma? ¿Lavarías? Buscaría la forma. Tabla, loco. No, ¿qué tabla? Por ahí, qué sé yo, me voy, por ejemplo, a la estación y hay una señora por ahí vendiendo algo. Le digo, mira, te tiro 30 pesos, no me venís a baldear a mi vieja que se cagó hasta el cogote. Pero yo no, en realidad no es que lo hago, no soy malito. Pará, ¿tenés manguera con presión vos? Sí, no, tengo una hidro. Le digo, mira, vos quédate tranquila, vos no la tocás, lo único que hay con la hidro. Pero me la tenés que tener. Sí. En realidad, y que no esté muy fría el agua. Sí, y eso hay que mezclale tocarla, como la tetina. Mezclale un poquitito del agua caliente con la fría. Y eso tiene que ver con que los viejos se parecen a los nenes. Claro. Uno tiene que estar midiendo las temperaturas todo el tiempo. Sí, y viste que el nene no tiene la misma temperatura que vos. Por ejemplo, le abrís la canilla de la ducha y tocás y para vos está bien. Y para él nunca está bien. Y el viejo es igual. El padre viejo es igual. Estás escuchando La Copa Derramada. Consejo, ya estamos, ¿no?, en la segunda mitad del programa y me voy a presentar. Mi nombre es Johnny W. Que no lo hacemos nunca. Sí. Igual dependés muchas veces vos de mí. Veo que recién te vi. Te miro. ¿Sí? Te no, miro a ver si me seguís. Sí. O si me aprobás. O si me aprobás. Si me aprobás. Yo busco todo el tiempo tu aprobación. Sí. Para mí, tu aprobación, vos sos el público. Te hago gesto, ponele. ¿Vos te das cuenta? Y yo soy gesto? Tu público. No, yo no necesito tu aprobación. Porque buscás la de Mariano Thompson. Sí, boludazo. porque lo veo reocupado. Mirá boludón. Con la manito, mirá con boludón, el cigarrillo dice. Te falta el minifusor. Sí, parece la Isa Minnelli. La pantera rosa. ¿Sabés que me parece también que lo que decía Vanito? Te queda lindo. Sí, igual. Y igual saludos a. ¿A quién? A mi amor, dice Mariano Thompson. En el día de la primavera. En el día de la primavera. ¿Le regalaste flores a tu esposa en el día de la primavera? Le di semillas para que plante. Buenísimo, buenísimo que la vamos a compartir. ¿Vos le regalaste flores? Le regaló tres ramos de fresias que compró en un semáforo, seguramente a 2 pesos. Se fue hasta el cementerio y robó de una tumba tres pasaba ramos de por cara. Ahí, perdón, pasaba por ahí o fuiste a comprarla especialmente. Ah. Las fresias son las flores que le gustan, dice Mariano Thompson, sí. En una... todo un envase de amor que está mostrando. Sí, sí, sí. Dígame, ¿fue especialmente a buscar las fresias a ese lugar o pasaba por ahí porque tenía que hacer un trámite y apareció la fresia en el cementerio? O sea, ya enterrar a no fue. Gente querida. Yo, ¿sabes lo que hice? Por ejemplo, no le regalé el día de la primavera. Le regalé antes porque me da bronca que me garchen con los precios. Te da mala suerte. No, ¿qué es, como el cumpleaños? Sí. Mirá si la mataba. No, por ahí no llegaba al 21, pero se la di el 20 a las 12. Viste que los cumpleaños, igual los cumpleaños para mí habría que festejarlo a partir del momento que uno nace. No es lo mismo si naciste a las 5 de la tarde que te den el regalo a las 12 de la noche de ese día. Todavía no naciste, faltan 9 horas. Y más allá de que la gente se quiera sacar edad, hay que sumar los 9 meses en la panza, ahí ya estamos vivos, ya nacemos, ya somos dependientes de un ser que nos cuide, que nos acobije, que no fume, que no boludee, que no tome alcohol, que no se mueva con la parranda, con el reggaetón, que no vaya a bailar con la botella abajo y agache la pochola para llegar, claro. que refriega la pochola en el pico de la botella con 8 meses de embarazo. ¿Vos embarazado? Sí. ¿Qué harí? ¿Qué ¿Cómo no haría? Me cuidaría? ¿Qué ¿Cómo no me cuidaría? Sí, ¿cómo te cuidaría? Por ejemplo, cosas que no haría. Sí. No jugaría la paleta. Y la paleta es peligrosa. Es peligrosa, porque la paleta siempre te pega. Siempre gira, sí. Se hace un remolino en el brazo y va la paleta a la panza directamente, sí. Y es un golpe directo a la cabeza del feto. Al fémur. Feto. No, le pega el fémur al bebé. Por la posición. Que es lo primero que le crece, todos lo sabemos. ¿Viste que dice que las personas nacen desde el fémur? Desde el fémur. Pero aparte nos vamos uniendo. Ojalá que estén escuchando muchos chicos, porque esto. Sí. Las mujeres de la costilla, dice el machista del operador de mierda. Sí, Yo no lo opino. Señalemos quién lo dijo, porque si no, después vienen los ataques. Inmediatamente. Igual todavía no hablamos del tema que nos habíamos recuperado sobre el machismo. Íbamos a hablar de la mujer y los hombres. La mujer autosuficiente. Mincha las pelotas, la mujer autosuficiente. ¿La mujer autosuficiente se cree que es independiente? No es solo se cree, se jacta de ser autosuficiente. Y por más que necesita ayuda. Acordate que vamos a hablar bien, de ella. No, pero es totalmente. Pero estamos hablando de un síntoma malo. No estamos hablando de la independencia, sino de la autosuficiencia. Nadie puede ser autosuficiente. Sí, igual creo que la mujer. Todos necesitamos mujer, alguna ayuda alguna vez. Es que es bueno pedir ayuda, ¿no te dicen? ¿No te dicen? Y la mujer autosuficiente. Sí, ¿sabes qué hace? Se pasa del otro lado. Exactamente. Se pasa de género, lo que hablábamos el otro día cuando hicimos la reunión de producción. Se pasa de género. La mujer, la igualdad en la parte laboral, en la parte de derechos, en la parte de placer. De acuerdo, 100%. Totalmente. En todo. Totalmente. Ahora, cuando la mujer se pasa de género en la igualdad, o sea, que la mujer quiere ser igual al hombre, pero genéticamente. Igual para mí en el sexo, la mujer siente más que el hombre. La mujer, y le entra. No sé, tengo la sensación de que disfruta mucho más que el hombre. No, vos por machista sentís eso. Como que vos le das. No, en mi caso, ¿no? Sí. O sea, lo veo cuando invito a alguien que esté con mi mujer. Y que va un swinger. ¿Cómo invitas a alguien que esté con tu mujer? No sea retrógrado, ya cambió la, bueno, la sociedad un poco. Ah, bueno. Yo invito a gente. Sí. Y no me importa las zapatillas, por ejemplo. Claro. Eso está bueno. ¿Sabes qué te iba a decir también? Muchas ¿Cuánto veces... calza? Sí. Hay que mirarle, y las manos. Te invito, pero primero te chispeo cuánto calza. Le mandás un mensaje de texto y le decís, che, ¿quieres venir a cenar esta noche? ¿Cuánto tenés vos, zapatillas? Por los patines, y le pones comillas. Claro, como que querés saberme, ¿entendés? No, porque voy a hacer un postre especial. No, vamos a ir a jugar al bowling, le podés poner. Y quiero saber qué número de zapato usás. Bueno, y esperamos que no se ofendan porque estamos hablando de un comportamiento de mujer, como también nos duele comportamientos de los hombres, que no vienen al caso hoy, porque estamos hablando también. Sí, de la mujer autosuficiente que hace someter al hombre. Sí. Por ejemplo, a un hombre boludón que no sabe para dónde correr. Que hace poco dejó la casa. El hombre no sabe dónde correr. No sabe cómo reaccionar. Claro, no sabe. Con una mujer autosuficiente. Está muy en boga, es una palabra linda. Un lindo pescado. También. Boga. Está muy en boga esa cuestión como de, por ejemplo, si el hombre no lava los platos es machista. ¿Y por qué la mujer lava el auto? Que o sea, no ¿por lave qué auto. Cruza? ¿Por qué cruza esa línea? ¿Para qué lava el auto? Yo no digo que yo no puedo lavar los platos, pero sí digo, vos no podés lavar el auto. Y menos escuchando el partido. No, escuchando Arjona pone, no se lava el auto escuchando Arjona. No hay ritmo ahí. O a Maru Botana te pone, ponele. 4 horas de Maru Botana lavando el auto. En el auto, ¿qué tiene? Claro, televisión satelital. No, pero Maru Botana ya tiene restaurante, tiene programa de televisión y tiene radio, tiene todo. Te la pone arriba del auto. Te la pone arriba del auto la tele. No, pero te quiero decir esto. Me parece que no tenemos que cruzar ese límite ni unos ni otros. Yo, por ejemplo, si lavo los platos, no me siento menos hombre. No, para nada. No me siento. Es un algo que yo hago y comparto. Y por ahí te dice la mujer que no se siente menos mujer por lavar el auto. No me lo laves. El auto no me lo toques. ¿Y vos lo lavás? porque venís con esa caca de paloma. No, pero que igual, es del año pasado. Igual, no existe más esa raza de palomas. Sí, de hecho, murieron, que... se extinguió. Se extinguieron. Se extinguió esa paloma, se extinguió. Yo vos sigo, la muestra, tengo el ADN en el empecinado en no lavar el auto. Porque no tengo tiempo, porque me la paso lavando los platos, encerando la pieza, lavando el baño, porque yo todas esas cosas, ¿me entendés? Le quiero mostrar que yo puedo también hacerlas. Y no, ella por te eso... quiere mostrar con el auto. No la dejo. Pero ¿por qué? Eso es machismo. Eso es machismo. Esa es mi mujer. No, no, porque la mujer no sabe lavar el auto. El auto lo lava como si lavara el bidé. Y el auto no se lava como el bidé. El auto se lava escuchando el partido. Las alfombras se lavan y se cuelgan y se dejan chorrear. Dejemos de lado ahí. Entremos en el tema que nos compete en este bloque. Después vamos a pasar de vuelta a la mujer autosuficiente. Saludos a todas las mujeres autosuficientes que, por ejemplo, pueden programarse la videocasetera solitas. Sí. No existe más la videocasetera. Sí, bueno. Ese chiste como la ya, caca murió, de la paloma. Ya murió. Sí, sí. No, también me caducó, parece que de alguna forma... Prescribió. Ellas nos están mostrando cuál es el camino para esa igualdad. Pero no nos crucemos, o sea, no pasemos de vereda. Sigamos manteniendo... A mí, por ejemplo, a mí no me gusta que una mujer... Sí, pero no es por el tema de la mujer, sino por el boludón del hombre que no se sabe ubicar en esa situación. No se sabe defender en esa situación, no sabe ubicarse y queda más boludón. Digámosle un mensaje a usted, mujer autosuficiente. Dáselo. Sea compasiva con los hombres boludones. Claro. Que no sabemos cómo reaccionar ante las mujeres autosuficientes. Claro. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Viste cuando esa mujer agarra y dice... ¿Por qué no queremos que nos paguen la mitad de la cena? No me gusta. Págala toda. Claro. No, no. A mi vieja sí. Mi vieja que pague toda. Invítame. Pero de alguna forma también la mujer se aprovecha de ese boludo. Porque vos, por ejemplo, hay veces que ves una pareja y decís... ¿Cómo puede ser que esa mina esté con ese tipo? Es embrón. Es embrón, decís... Mirá qué máquina con ese boludo. Porque no le decís boludo, le decís boludo. Boludón. Bueno, boludón lo decís con... Digámoslo con respeto, con respeto, con cariño, boludón, con amor. Al boludón. Con afecto. Y yo de alguna forma, yo alguna vez, todos creo, todos creo que fuimos boludones. Todos somos boludones. Porque cuando un día golpeaban la puerta... Me dijeron, primero se llevaron a los boludones. Y yo estaba ahí. Porque lo primero que uno tiene que hacer como hombre... es hacerse bien el boludo. ¿Sabés qué? Sí. Diste en el clavo. Y eso, sí, me encantó, me encantó. Eso es un hombre con todas las letras. El hombre que se hace el boludo es un hombre con todas las letras. Sí, y perdón por el lenguaje, pero es un lenguaje que ya ha utilizado... Boludo es como teta. Boludo, tenemos que meterlo en la Real Academia Española como palabra que es típica, como un tontón, un cualunque... El que ama, cachiporro. Vamos a meternos con el tema de la primavera. El tema de la primavera, el día de la primavera es lo que nos acoge en el día de hoy. Nos atañe, para usar la palabra correcta que usa la copa derramada siempre. En el día de la primavera está lleno de boludones. Ahí está. Dando para mí vueltas. Es la primer señal. Dando vueltas. La primer señal de que sos un boludón es el día de la primavera. Ese es el día. Te bautiza. Ese es el día. ¿Qué está sonando teléfono. Por ahí? Sí. Es el día que uno se recibe de boludón el día de la primavera. ¿Por qué? ¿Ves? Porque hablamos de boludones, llamamos a los boludones. ¿Cómo? ¿Llamamos? Los llamamos. Ah. Uno se convierte en boludón cuando habla de los boludones. A ver. Somos todos boludones. Igual, el día de la primavera es ese día que ¿qué? Que uno te dan el diploma. Que uno se cree independiente, que puede hacer cualquier cosa. Que va ¿qué? Y se empeda. Se cree que porque se empeda va a ganar más mina. Y a mí me gustaría filmarme en los días de primavera, cuando me empedaba, que mezclaba bebidas, y quedaba, ¿cómo quedaba? Pensaban, yo, ¿qué pensaban ellas? Perdóname, pero yo en mi época no me empedaba en el día de la primavera, sino que aprovechaba la erección. Sí, pero ¿te puedo hacer una cosa? No sé cuándo habrá sido esa época que no te empedaba, porque yo desde que te conozco todas tus épocas... No me conociste... Sos bastante primaveral. No, pero en la primavera generalmente aprovecho lo que se me da en la primavera, nada más, que es una buena erección. ¿Vos crees que el alcohol de alguna forma quita el campo de acción? Quita, no te tiene lúcido. Uno se bloquea, no sabe cómo. O sea que somos 800.000... ¿Argentinos equivocados? Totalmente. En el día de la primavera uno no debe beber alcohol para florecer. Claro. Esa es la flor. Y aprovecharse florecer, de las borrachitas. Polinizar. Claro. ese día estás... Fotosintesiciar. Claro, ese día estás a flor de piel. A flor de piel. Tenemos un llamado. ¿Quién es el que está en el aire? 4666559 se ha comunicado. ¿Quién? Buenas noches. Esa voz. Buenas noches a toda la audiencia de Moreno, con todo respeto. Buenas noches. Luis de Lía. ¿Cómo? Estoy saludando a Luis de Lía. Buenas noches a ustedes también. Luis de Lía, empezamos a saludar a Luis de Lía. Preséntese, por favor, yo reconozco su voz, sé su nombre perfectamente. Me gustaría que se presente para todos los oyentes nuevos, porque el público se renueva, diría Chiquita de Arquiaga. Mi nombre, usted lo conoce, yo soy el profesor Lincoln Tavares, profesor de geografía. ¿Usted tiene un hermano que se llama Washington, por casualidad, Lincoln? ¿Cómo dice? Si usted por casualidad tiene un hermano que se llama Washington. No se haga el chistoso. No. Si usted tome la pastilla para acordarse el nombre. Porque no, me pero es el segundo nombre, es Washington Lincoln Tavares. ¿Cómo le va, Washington Lincoln? Lincoln. Es un nombre que no se va a poder usar más. Me parece que usted hay un tema que no están tocando. Pero siempre te llama para quejarse. Pero siempre es para corregirnos. Está bien, por eso usted es profesor, para enseñarnos qué es lo que debemos hablar y qué no. Claro. Díganos, profesor. Claro. Ustedes no están hablando del día de la primavera. Estamos en este preciso momento estábamos hablando. Lincoln. Dígame. Estábamos en este preciso momento hablando de la primavera. Bueno, pero no estaban haciendo el enfoque correcto. A ver, hágalo usted. Todos estos muchachos ahí que están en el día de la primavera. Ya se fueron. Festejando. Sí. Los muchachos, las chicas. Sí. Un desastre. ¿Por qué un desastre? Un desastre, puro desastre. Pero no es lindo que la gente se junte al aire libre, respirando smog. Está perdida la juventud. ¿Cómo era, Lincoln, cómo era en su época de estudiantil el día de la primavera? O sea, ¿qué recuerda de esa época? Trincábamos. ¿Eh? Trincábamos. Ah, ¿usted la hizo en el campo la primavera? Es como la colimba. Nosotros hacíamos picnic, viejo. Usted hacía picnic, por ejemplo... ¿Eran de ir todos juntos o de alguna forma se separaban? Vio que el varón es medio boludón, se separa para jugar a la pelota, hace jueguito y la otra están ahí caliente. Discutíamos de política, viejo. Esa era su época. Y de verdad que era una época realmente importante. Y si vamos a hablar de lo importante, quiero saber en qué consistía la canastita. A buscar la policía, Lincoln. No, en qué consistía la canastita del picnic, la canasta básica. Llevábamos la mortadela y el vino, viejo. Mortadela y vino. ¿Y pan? Un poco. Pan. También. ¿Y profiláctico llevaban, Lincoln? Claro. En esa época se usaba el profiláctico, no me mienta, ¿eh? ¿De qué época estamos hablando? Antes el profiláctico no se usaba, antes era, no, se montaba en, era en al el pelo, pan y en la mortadela se usaba. Sí. Chistoso. Antes se montaba en pelo, Lincoln, antes no era como ahora, ¿eh? No había todas las cosas que había. Antes uno íbamos se arriesgaba. De picnic en el año 70. ¿Ves? ¿A dónde iba, por ejemplo, de picnic, Lincoln? A Ezeiza. ¿Estaban las piletas? ¿Estaba recién la olla? Recién inaugurada las piletas. Recién inaugurada. Pero en esa época era de verdad, no es como esto. Estos ahora, estos déjese joder. ¿Qué es lo que pasa ahora? Estos muchachos, pero no ve lo que son. Impresentables ahí su... Las grandes... Fíjese usted los grandes objetivos de la vida de la juventud ahora, por favor. ¿Cuáles son? Salvar los glaciares, por favor. ¿Pero usted está en desacuerdo? Salvar los glaciares. ¿Pero a cuántas personas le preguntó eso? ¿A usted le parece? ¿Usted en su época qué quería salvar? Pero parece Holguín, Lincoln, como dice, le parece. Lo que quieren los muchachos, quieren salvar la minería. O se cuelgan de los barcos, los de Greenpeace. Se cuelgan de los barcos para que no le tiren vino a los pingüinos. Pero yo estoy... Pero no se ponga de pero lado. Me pongo del lado de Lincoln. No se ponga del lado de Lincoln. Quiere porque... salvar la ballenita. Que va con el barquito ahí. Me parece... Y con la cámara para que lo filme el boludo viejo. No. Y el otro boludo con la franela pasándole al pingüino, sacándole el lustre como si el pingüino fuera una mesita ratona. Limpiando pingüino. Dejate, le parece a usted. Son limpiando pingüino. ¿Qué es lo que quiere la juventud ahora? máximo objetivo. Pingüino brilloso. Brilloso, el pingüino brilloso. Que el, es la, juventud. La máxima expresión de la juventud, ¿es tomar el colegio o es tomar en el colegio? Ahora resulta que quieren la educación. Pero déjense de... Y calentito. Nosotros calentito. No queríamos ir a la escuela. Y pero estos no, quieren ir. ¿Qué es lo que queríamos? Queríamos prender la fuerza. Yo quería que se me caiga el techo en la cabeza, Lincoln, para irme del grado. Digo, estaba esperando que se caiga el techo para que digan hoy no hay clase. Y así estás. Y ahora van, quieren pelear por la educación. Pero por favor, dígame una cosa, Lincoln. ¿Usted recuerda algún noviazgo o algún encuentro que le haya marcado para el resto de su vida en un en día el día primavera? De la primavera, sí, porque eso nos atañe, nos afloja. Claro, claro, ¿cómo no voy a recordar? ¿Qué recuerda? Cuénteme. Y bueno, ahí, en el día de la primavera, en los seis. Nos subíamos ahí, nos íbamos atrás de las plantas. ¿Atrás de las plantas? ¿Ahí le daba máquina? Atrás de los suyos, ahí nos enamorábamos, no sea animal, por favor. Bueno, ahí sí. Nos enamorábamos. Sí. Dígame una cosa, ¿cuánto fue lo que más le duró una relación de primavera? ¿La relación de primavera es casi como un amor de verano? Como una semana, claro. Claro, hasta el 28. Como una semana, ahí, 28. Ahí nomás. Ahí escúcheme. Nomás porque, ¿sabe qué pasa? Que usted le daba la primavera, después no la veía más la mina. Quiero saber, ¿por qué no la veía más? ¿Por qué la veía así bien? Ya estaba, aparte no se acordaba de cuál era el pedo que tenía. Lincoln. Dígame. Profesor. Profesor. Profesor. Quiero saber, ¿usted está en desacuerdo con la ley de glaciares? ¿Está o con lo que pelean los chicos hoy en día? Parece, mire esto, la juventud perdida, ¿qué es lo que quieren? Derechos de las lesbianas. Qué largo que hace. Una vida entera, una juventud entera para pedir por los derechos de las lesbianas. ¿Sabe cuál la marcha que más jóvenes tuvo? ¿Cuál fue? ¿Cuál? La de Bloomberg. Quieren seguridad. Por favor. Quiere que no lo roben en los bancos. Por favor. Basta de motochorro. Por favor. Diga otro usted. Escúcheme, ¿qué es lo que quiere? Ley de medios. Por favor. Lo quieren los jóvenes. Y en su época, ¿qué peleaban? Pero por favor, nosotros peleábamos un poco las cosas de verdad. Por ejemplo, peleaban que le den todos los días un asíndor de vidrio con tapita con el corchito adentro. No, es así. Peleaban por el amor libre. ¿Por qué peleaban? Y si hay algo más estúpido, es el amor libre. Sí. Dígame. Sí. Pero ¿cómo me está mezclando todo? ¿Qué tiene que ver la leche chocolatada con el amor libre? Y bueno, pero relacionemos también, Lincoln, seamos un poco pillo, ¿no? Viene chocolatada porque ya no viene condensada, ¿no? Los muchachos ahora pelean, escúcheme. ¿Tiene un mono en la casa? Porque quieren ser lindos los muchachos. ¿Por qué pelean? Los muchachos quieren salir. Quieren tener el pelo con... Como burlando. Crema enjuague. Como burlando, que si sos blogger, ¿vio? Los muchachos se hacen las manos en los shopping. Pero no, ni me digas... Por favor. Los muchachos hacen tiro de cola, Lincoln. ¿En la qué? Los muchachos hacen tiro de cola, Lincoln. ¿Qué se hace la qué? Las tiro de cola, tiro de cola. Se tiran el orto, Lincoln. Mira, no entiende. No sé en qué andás vos. Y yo estoy, después estoy viendo. Estaba contando lo del pingüino empetrolado, ahora sí. No sé qué me contás. Bueno. ¿Sabe qué, Lincoln? Tenemos que ir cerrando y la verdad que lo noto un poco bajo. Quisiera que por el día de la primavera se me ponga más arriba, que le mande un saludo a toda la gente, a Delia, que lo está escuchando, como siempre. Yo le voy a mandar un gran abrazo a la gente como, escúcheme, que no está con esta juventud estúpida, que la juventud está con la paz. Con la paz. Esa boludez. Con la paz. Si se sabe que no existe la paz. Pero que peleen por algo de verdad. Esta juventud, Lico, quiere la igualdad entre israelí y palestino. Dejémonos de joder. ¿Qué tiene miedo? Que le tire un tiro. ¿Qué tiene miedo? Escúcheme, Lincoln, ¿le puedo dejar una adivinanza para que me conteste? ¿Qué tiene un aparato ahí? Sí, el operador que está como loco. Escúcheme. Enojado con usted. ¿Le puedo dejar una adivinanza para que me conteste? Que antes la nombró y justo le iba a decir, pero me interrumpió. ¿Puedo? Dígame. Es una adivinanza, pero es boba, ¿eh? Ah. Primer acto, Chichita de Erquiaga la echan de Austria. Ajá. Segundo acto, Chichita de Erquiaga la vuelven a echar de Austria. Y tercer acto, la vuelven a echar de Austria. ¿Cómo se llama la película? Lincoln. No, ni la reputa idea, viejo, por favor. Salchichita de Viena. Ay, qué coro, el coro de las hermanas. Bueno, mándele saludo a toda la audiencia. Por lo del hecho lésbico, me parece. Vamos a seguir hablando del día de la primavera. Mire, Entonces, muchachos, les voy a decir una cosa. A todo el público de Moreno que nos está escuchando, sí, le vamos a decir una sola cosa. Ese es el link al que yo acá quiero. Acá no le tenemos miedo. Ay, a Luis de Lía, que pelea por la derecha de los iraníes. Luis de Lía, vení acá a la radio. ¡No! Pero vení ya mismo acá a la dirección de la radio. ¡De usted la dirección! Saavedra 81, pero... 835, esquila con Soler. ¡Vení ya mismo! No, pero no lo haga, vení. Si usted está diciendo y usted por no, teléfono... ¡No seas cobarde! ¿Quién no sabe cobarde, dónde? ¡Asumí lo que decís! Desde Montevideo, lo dice Washington, Luis uruguayo. ¡A vos hay que sacarte el petróleo del orto! ¡Vení para acá que te vamos a agarrar la radio! ¡Vení para acá que te va a agarrar estos dos! Grandote. Ay, qué saludos al profesor que le mandamos, pero digámosle a Luis de Lía que escucha habitualmente el programa, que no es verdad lo que estaba diciendo, eso lo dice el profesor y Michel no, Torino. Seas cobarde, no seas cobarde, si yo lo que estoy hablando es una cosa que escribiste vos para que yo diga. Mire que ahora el buquebús llega rápido para allá y de Lía tiene una banda de amigos en buquebús, así que mejor Lincoln. ¡Cállese! Voy a toda la banda de amigos, vení acá a la radio que te estamos esperando. Hipólito Yrigoyen 837, Quiro Soler, vení ya mismo para acá. Feliz día de la primavera, profesor. Feliz día, muchachos, feliz día. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, como siempre. 22-32, la Copa Derramada. Entra un medio bloque. Nos quedan media hora de programa y de cosas importantes como los cambios en la separación. Agradecemos al profesor que nos llamó. Le agradecemos a Luis de Lía por su sentido del humor. Por no venir, le agradecemos por no venir. Sí, por su sentido del humor que lo estamos probando. Sí. Tratando de probar. Realmente que sí. Che, me llegan mensajes relacionados al picnic, ¿eh? A ver. Dicen que el picnic era fundamental. En mi primavera, los sándwiches de pan lactal, bien rellenitos, bolche y fútbol, música en un grabador. Y se nota que es una persona que seguramente debe estar haciendo dieta porque se acuerda qué? De los sanguchitos. Los sándwiches de pan lactal los hacía la abuela y entraban en la bolsa de pan lactal igualmente de ordenados que los como panes. Como si no hubiera abierto el paquete. Como cuando te vendían el paquete. Como si no hubiera abierto. Y a mí ese don. Nunca me salió. Nunca me salió. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas y soy las mujeres todas que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Cuando un amigo se va, queda una copa vacía que solo puede llenar la copa derramada. La alegría no es solo brasileña. Como bien decía la publicidad que nos antecedió a la copa derramada, adherimos al derecho al aborto libre y gratuito. Libre no, gratuito. El tema es que todos tengamos las mismas oportunidades, sí, más allá de la televisión que nos toque, ¿no? Sí. Igual estaba viendo el otro día, por ejemplo, algunas inscripciones en las calles, así que quedaban algunas ideas, ¿no?, para decirle no al aborto. Y bueno, no es el momento no ni el horario. No te metas con eso, por favor. Estamos no todos, son todos chistes de los 70. No, te metiste con la fiesta de los 70. Estamos muy subjetivos y estamos de alguna forma muy sensibles a lo que le está pasando hoy a la gente, ¿no? Que somos nosotros mismos también. Y este programa se hace eco también. Bien, bien, bien. ¿Sabes qué, Johnny? Tuve un sueño anoche que te lo quiero contar. Dígame. Soñé que hacía como una sección así como tipo como de, era como un espiritista, se dice lo que hace. Sí. Entonces, en un momento estaba con una persona que era una señora que estaba embarazada. Y esta señora, de alguna forma, cuando tiene el bebé empieza a tener algunos problemas, como que no tenía el crecimiento adecuado, ¿no? Entonces consultó con varios médicos, con especialistas, y no le encontraban qué era lo que realmente le pasaba. Y en un momento ella decide ir a ver a un cura porque lo último que se pierde es la fe, dicen. Y busca uno ayuda porque ante la necesidad y ante el... ¿Y lo primero que se pierde qué es? La llave de casa. Totalmente de acuerdo. Muchas se perdieron. Bueno, lo último es la fe. Lo último que se pierde es la fe. ¿Y si ponemos la fe con la llave de casa, no la perdemos rápido? Y pero hay que ver si a la fe la silbás y te silba. ¿Te acordás del llavero silbador? Que vuelva el llavero silbador. Te engañaba el llavero silbador. Sí. Bueno, esta señora concurre, ¿no?, a un cura, a un párroco. Sí. Y bueno, y le muestra, ¿no?, que el chico tiene ese problema y ella se entrega a este hombre. Y el hombre le empieza a preguntar y le empieza a consultar y le dice: usted, señora, en los meses que estuvo embarazada... ¿Todo esto es un sueño? Es un sueño, sí. En los meses que estuvo embarazada y que antes de que naciera su hijo, ¿tuvo algún momento de que le pasó algo doloroso, o alguna pérdida, algún ser que ya no está, claro, o algún momento que usted vivió con angustia? Es importante. Y ella recuerda... ¿Soñás con diálogos, sí, también? Sí, todo, qué todo. Es importante todo, soñar todo con voces, ¿no? No, y te hago la voz si querés. Sí. Y también en un momento, por ejemplo, me despierto y hay una parte que me falta, y me duermo a dormir... Y retomás ahí, sí, como que marco la carilla, sí, como bueno, el libro es el síndrome del DVD, se llama. No, del ACB. Que, no, el DVD, que uno puede poner el capítulo que ahí que está, sigue. Y sigue. Sí, diga. Entonces, en un momento, esta señora que le pregunta al padre esto, ella recuerda que tenía un amigo bombero que había fallecido en un incendio. Y que era una persona que habitualmente a ella... La veía y le tocaba la panza y le hablaba al bebé. Era un amigo de ella, de la pareja. Paradoja, ¿no? No, pero es tremendo lo que te voy a contar. Este sueño en realidad a mí me marcó. ¿Ah, todavía no me lo contaste? No terminó. Ah, sí. Entonces en un momento el cura dice: así que este bombero falleció en un incendio en forma violenta y era una persona que le tocaba la panza, le hablaba al bebé, pim, pam, pum. La convoca a una sesión de exorcismo. El cura chanta. Ve algo... No. Un chanta. No. Un chanta. No. Un chanta. No. El cura ve que tiene algo extraño esta señora, este hijo, este chico. Entonces, cuando la convoca a esa sección de exorcismo, empieza a hacer su trabajo. Y espero que me lleves por buen puerto, porque ya me metiste en cualquier lugar, dale, sí. No me gusta que no me veas, Está muy cansado, está pálido. En un momento de esta sesión de exorcismo, el bebé empieza a hablar con una voz que no es la del bebé, que es la voz de un hombre. Es una película. Y la mujer reconoce. No. Estaría bueno igual. La mujer reconoce la voz del bombero gritando. Fuego. No. Gritando con la voz del bombero y el párroco, el cura, diciéndole: sal de ahí. Chivita. Alma que no perteneces a ese cuerpo. ¿El bombero es el exorcista? No. El bombero no. Está dentro del cuerpo del bebé. Está dentro del niño. Del bebé. Del niño. ¿Del viene? 3 años. ¿Un bombero? Sí. Entonces empieza a escuchar el cura esa voz que le empieza a decir: No, vaso, quiero vaso. Porque era un fumador compulsivo. Se muere en realidad en el incendio porque, claro, fumaba. Fumaba y su capacidad pulmonar no le da en el momento del incendio. ¿Querés llevar, por favor? Este es un sueño que yo le quería contar a Vanetti, porque viste que él agarra y te dice. Pero no está Vanetti ahora. Pero por ahí está escuchando y me acordé ahora de esto. Y lo loco de esto es que el que está dentro del chico es el bombero que murió. Es el bombero. ¿Vos crees en esas cosas? Y yo quisiera creer. ¿Sos un boludón? No, por ahí porque viví hasta muy tarde con mis padres. Pero yo, por ejemplo, creo en esas cosas, creo en los ovnis. Creo, por ejemplo... Por favor, no quememos, no saquemos los trapitos al sol. El tema que nos atañe es la palabra de este programa. Busquémosle un sinónimo, si no... Emocionado estoy. Sí. Me conmovió. El tema que nos moviliza ahora para seguir charlando, ya hablamos de la independencia un poco, porque la verdad que hay tela para cortar. Hablamos del día de la primavera y la verdad que hay mucha tela para cortar. Sí, sobre todo porque muchas en ese momento es el momento de su debut sexual, ¿no? Y ahora vamos a estar hablando de un tema serio que la verdad que no quisiéramos tocarlo, que tiene bajemos. Que ver... Sí, bajemos un poco, bajemos todo. Bájame las luces. Bájame la música. Bájame la música. Bájame los gritos. Bájamela. ¡Ay! Me bajó los potes. A mí también. Me bajó los potes, muy bien. Y bajamos porque tiene que bajemos ver con los cambios en la separación. Cuando hay una separación, que es un momento que no deseamos, que nadie viva. Que duele. Aún deseándolo duele. Porque uno viene acostumbrado a un abuelo y abuela que vivieron por siempre felices. 60 años. Él sí. La cagaba trompada, él era borracho, la cagaba trompada, pero eran felices, no la dejaba ir a eran ningún felices. Lado, pero ella le gustaba eso, le gustaba eran ser felices. Feliz. Y a él también le gustaba... Que ella se deje cagar a trompada. No digas esas boludeces, por pero favor. Es cierto, por... ¿Hoy lo viste a Carlito? No nos queda una institución sí. Más... Por tocar. Pero sí. Igualmente... O sea, era, no le gustaba eran... que le sí. Peguen, le gustaba la compañía, soportaba... Sí. Algunas cosas y era ella también soportaba cosas de él. Sí. O sea, había una tolerancia mutua, sí. Pero el amor seguía estando y vos los veías sí. Que estaban feliz. Tomados de la mano. Sí, porque él la agarraba bien fuerte de una mano para que no se caiga. La agarraba bien fuerte y le daba un zurdazo bueno. Para que no caiga, ¿no? Pero tiene que ver con eso sí. Y está muy de moda la separación. Sí, los hace golpes. Algunos tiempos desde esa no ley del divorcio, sí, entre no. Comillas, desde como igualdad, la ley del matrimonio gay, de la mujer económica, la autosuficiente, la que todo lo puede, sí, que el hombre nunca supo interpretar qué era lo que le porque quería decir, boludo, porque el hombre es boludo en ese caso. Boludo. Entonces vamos a estar hablando de los cambios que... Se van generando a partir del momento que esa pareja se separa. Sí, y que invaden al hombre uno. Y a la mujer. Sí, a los dos. ¿Cómo le pega a cada en este uno? Caso, por separados. Claro, ¿cómo le pega a cada porque uno? Porque ya están separados. Estamos hablando, siempre hablemos de personas, amor, para mí, mayores amor. De 40 años, que se han amado, que han compartido una vida, y de repente, bueno, por esas cosas de la vida... Que se dieron alguna vez el maní en la boca. ¿Él? El maní. Eso es un signo de amor. Te doy el maní en la boca porque probá este maní. Sí. Te dicen. Sí. Cuando sos más joven que por es horrible, ¿viste? Le dice el otro. Sí. ¿Pero y por qué no me avisaste, boluda, que estaba feo? Bueno, esas son discusiones de matrimonio igual. Pero tiene que ver con la cotidianidad y eso es lo que el hombre extraña después. Sí, porque sí, el hombre extraña esas cosas. Sí. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que he sufrido mucho en ese sentido. Porque siempre he sido una persona que me han dejado. Entonces, cuando a uno lo dejan, el que es dejado, es más largo el duelo. ¿Vos sos dejado, soy dejado o te han dejado? Y no, es que no me baño. Yo sí, por ejemplo, mira cómo tengo la barba, zapatilla. ¿Y la barba? Sí, y el pelo largo. Sí, pelo largo todo. Pero también eso, cuando uno tiene mucho que ver cómo vive ese duelo de acuerdo a qué rol le tocó en esa separación. Cuando vos fuiste, por ejemplo, la cagaste. Te fuiste con una mina, te fuiste con tu secretaria. Sí. ¿Cómo es tu duelo? Y mi duelo es, primero estoy con la secretaria todo el tiempo, 10 puntos, qué sé yo. Genial. Pero apenas he bloqueado esa separación o apenas he terminado, o sea, ya la relación con la secretaria no es la misma. No, porque ya la cagaste con otra. Sí, porque necesitas, y te agarra la culpa. Hay gente que necesita estar todo el tiempo separándose. Separándose. Es feliz separándose. Sí, en este caso no vamos a analizarnos personalmente, sino vamos a analizar al hombre. Y el hombre, cuando hay una separación, al principio dice, bueno. ¿Qué edad? De boca para afuera, sí, ¿qué edad? Te dice, la estoy pasando bomba. Bomba. No, si hubiera sabido esto antes, te dice, ¿qué hubiera sabido? Es buenísimo estar, no tenés dependencias de nada. ¿Sabes lo que me pasa, Johnny? Me siento libre. No tengo a nadie que sé que tengo que llegar porque me está esperando. Si tengo ganas de bañarme, me baño. ¿Y qué si es lo que piensa comer, ¿cómo? Esa persona cuando llega a su casa del boliche en el que escuchó todos temas que refieren a su relación con su expareja? Pero las relaciona, no porque sea cierto. Relaciona cualquier cosa. Agarre, te ponen. ¡Ya llegó la primavera! ¡Fakitown! Y dice, ¡ay, eso me acuerdo porque una vez me dijo fuck you, no sé, cualquier cosa! Sí, cualquier cosa la relaciona con la mujer que está ahí, el hombre. Es un boludo. Se hace de boca para afuera que está todo bien. Está todo bien, bárbaro. Y llega y empieza a llorar como un boludo. Llora en el baño, aparte en el baño cagando. Porque no hay peor imagen que un tipo llorando sentado en el inodoro. No hay peor olor. No, bueno. Y después del boliche. Llora, para mí llora porque está deseando salir. Sí. Pero no hay peor imagen. Quiere salir de su propio baño. No hay, ¿viste el tipo, por ejemplo, bañándose y llorando? O lavándose los dientes y llorando y le cae todo el le cae el dentrífico con la baba. El hombre, cuando quiere llorar. Sí, llora. No, en realidad nunca quiere llorar. ¿Cómo? Y llora. Sí. Y después se mira llorando. Se mira llorando. A ver cómo queda llorando. Hace más. ¿Alguna vez te miraste al espejo llorando? ¿Te mirás o no? Él no llora, dice. Yo no lloro más. No. Y si se quieren ir, que se... ¿No llorás mucho? ¿Pero te miraste al espejo llorando poco? No, pero para mí... ¿Te miraste al espejo a ver cómo llorabas? ¿Cómo era tu cara cuando llorabas? Si yo era seductor cuando llorabas. Te puedo decir una cosa. Si podías levantar alguna yo mina gané llorando. Mucho. Yo gané mucho llorando. Sí. Yo, por ejemplo, yo iba a bailar y en un momento estábamos bailando y me... Lloraba desconsoladamente, porque aparte tenía una facilidad. Yo lloro los precios todo el tiempo. ¿Llorás? Lloro los precios todo el tiempo. Bueno, pues eso es otra cosa, eso es dependencia. Y yo de alguna forma, cuando me ponía a llorar, la que estaba bailando conmigo, cumbia, ponele. Me decía, ¿qué te pasa, Michelle? ¿Qué estás así? Porque no le podés hablar. No le podés hablar, pero está bien que le haga... No, eso suma. Sí, totalmente. Ahí me abrazaba. Yo como mina, sí. Al toque. Yo te digo, tendría cualquier guita. Si fuera mina, tendría cualquier guita. Porque sería una de alguna forma sería una víctima. ¿Llorarías todo el tiempo? Sí. No, pero la mujer llorando... Es que vos... No le diría nada, pero le decís... Es que vos... Bueno, en este caso tiene que ver con que la mujer es la que por ahí más llora, más sufre en la primera semana. La mujer hace más rápido el duelo para mí. Y cuando hace el corte... Sí, lo hace. Ya está. Sí. Vos no existís más. Igual te voy a decir una cosa, Johnny, esto te lo grabátelo. Vos sos uno o dos años menor que yo. La mujer cuando hace el corte es porque tiene otro. La mujer nunca hace el corte, ¿me entendés? Sola. Si ella decide. Ella decide cuándo. Ella y si decide, no, se busca otro. Se busca otro. Y ahí está donde nosotros, como hombres... Porque la mujer, cuando se separa, lo primero que hace, ¿qué es? Y te pide la tarjeta de crédito. No, se tiñe. Se tiñe, se hace las tetas. Y esto ya lo, se hace las tetas. Se pone, las tetas. Se pone bien, se pone linda, porque sabe que es lo primero que te hincha las pelotas. Porque vos agarras y decís, la puta madre. Mirá lo que me perdí. Pero no me perdí. Mirá lo que me perdí. Y mientras estaba conmigo, no existían los cirujanos que hacían tetas. ¿Qué quería hacer con el rulero ese? ¿Qué? No. Todo el tiempo de pantalón jogging. Bueno, no te pongas y pantufla. Así. No te pongas así contra la mujer, porque acá no estamos hablando en contra de la mujer, sino estamos analizando la separación entre hombre y mujer. Sí, el hombre qué hace. Háblame al micrófono porque el hombre, ¿sabes qué hace el hombre? Sí. Se quiere rejuvenecer, se apendeja. Se compra una moto, se compra un auto deportivo. Un poquito de música primaveral, algo que nos ponga a tono el hombre y la mujer, cualquier cosa. Música de gimnasio. Música de gimnasio, poneme porque el hombre lo primero que hace es ir al gimnasio. Se cree que se rejuvenece. Y entra un nuevo mundo que ya desconoce quedó, totalmente. Ya el tipo se pone por ahí y va con una ballenera, ponele. Con una ballenera. Con una ballenera a hacer pesa. Y pone dos. Y se cree que, ¿viste? Aparte siempre tiene mucho pelo. El hombre se lleva se da... en su bolso cruzado, no lleva mochila. No, se lleva en su bolso cruzado. O de mano. Sí, o de mano. Una topper. Jabonera. Sí. La jabonera. Toallón. El toallón. Bordado. No falta. Todo bordado con todo su nombre. Todo tiene su nombre. Todo tiene su nombre. Tiene. Estoy gritando. Tiene. Pero este, que no grites y te acerques. Tiene también. Mira la música del gimnasio. Subime la música del gimnasio. Es de fitness. Manos a la izquierda. La otra es la izquierda. Manos a la derecha. Dos. ¿Hace mucho que venís acá? No, en realidad me separé hace poco y bueno. Porque acá... el hombre quiere levantar en situaciones extrañas, o sea. Está haciendo you y no, y le pregunta hace mucho que se. O sea, ve un culo en bicicleta y ya piensa que eso es situación de levante. Sí, como que lo está provocando. Sí. Igual viste que pasa muchas veces que el culo de la bicicleta cuando se baja no es el mismo culo. No. Es como el culo de la moto, el acompañante de moto. Todas las de moto tienen culo. Es que la forma de la bicicleta hace el dibujo de la tanga. No, para mí la bicicleta, el asiento de la bicicleta lo que hace es abrir de alguna forma los... Bueno, tengo un mensaje para vos. Dice, Michel, sos un machista empedernido. ¿Quién determina los límites? Y esto hablaba de antes del tema... Pero perdóname, no dice Michel. Sí. Dice son. ¡Puta! Dice son, no dices Michel. Y ustedes los hombres, sí. ¿No se creen también autosuficientes? Es que dice. Corresponde. Corresponde, señora. Corresponde. El hombre autosuficiente es lo que uno cree o muestra al otro. ¿A quiénes? A la sociedad se muestra autosuficiente. Pero en realidad la sociedad marca eso, que el hombre tiene que ser autosuficiente. Pero el hombre es más boludón. La mujer, yo conozco un montón de hombres que no cumplen en su totalidad. Y me parece bien que no cumplan en su totalidad ese rol de hombres. Porque eso es el sentido de la igualdad en el sexo. Porque si yo, al lado mío, tengo una mujer que quiere ser igual a mí, me caso con un tipo, no me caso con una mujer, Johnny. ¿Para qué me voy a casar con una mujer que quiere ser como yo? ¿Y para qué la mujer se va a casar con un tipo que quiere ser como la mujer? ¿Casémonos entre mujeres? ¿Casémonos entre hombres? Y no, listo. No te pongas así, por favor. Relajémonos un poco, 22:54, la copa derramada entrando en su recta final del programa. Y acá hay cosas que no vamos a entender nunca, como nunca entendemos los gimnasios. Porque vamos, tratamos de probar en esa separación, pero no la entendemos. Nos quedamos en el buffet tomando cerveza. Vas dos días al gimnasio, ¿cuándo va? Después también lo pero que... el gimnasio lo que tiene es una particularidad. Están todos transpirados. No, que la mujer ya se hace carne del gimnasio. Hasta nacen chicos adentro del gimnasio, en la pileta del gimnasio. Nacen chicos porque hay partos abajo del agua. Y a esto te quería preguntar, porque ahora me he enterado que hay una nueva moda de que nacen chicos en las casas. Sí, volvimos como... No, pero antes que se hacía, paga se por hacer. Eso. ¿Cómo vas a pagar para parir en tu casa? Dejémonos de hinchar los huevos. Déjame. Hincha los huevos, estás en mi casa, yo te invito, vení a parir conmigo. El Estado tendría que proveer a esas enfermeras, a esos obstetras, a esos ginecólogos. Escúchame, los no pago con mis impuestos. No le usás, claro, no le usás el hospital, no le usás insumo del hospital, no le usás la cama del hospital. Y te tengo que pagar. ¿Qué te faltó decirles? Lincoln. No podés decir Lincoln, Lincoln ya es marca. Qué galletita. Son las 6 de la mañana, John. Son las 6 de la mañana, no, son 22:56. Yo me escucho un tanto embotado. Sí, pero no sos vos. ¿Puedo cambiar de micrófono? Faltan 3 minutos. Faltan 3 minutos de pero quiero que los últimos 3 minutos sean los mejores 3 minutos que has vivido en tu vida. Che, pero por eso te quiero invitar. Pará que voy a cambiarte de micrófono. Por eso te quieren. No, no, ese es el embotado, boludo. Hola. Ese es el embotado. Se escucha bien ahora. No, no. Y acá no me. Hola. Por ahí lo calenté demasiado, sí. Es él, dice. ¿Soy yo? Dice el operador. Bueno, 22:56 minutos, ya falta poco para que termine este programa. La Copa Derramada que sale todos los jueves de 21 a 23, que vos podrás descargarte gratis. Solamente te vamos a cobrar una contribución que muy pronto podrás saber qué es lo que estás pagando de todo eso. La semana que viene vamos a tener muchísimo programa dando vueltas. No sé de qué hablar ahora, porque nos quedan 3 minutos, en 3 minutos no llegamos a nada. Sí, yo déjame que diga una cosa que hagamos estuve pensando, un cierre. Un resumen de alguna forma de lo que estuvimos hablando. Y hoy pensaba, ¿no? Que la gente se horroriza con esta, con este tema de la primavera, sobre los chicos que se alcoholizan, se pelean, y hay este tipo de desmanes. Y me preguntaba por qué estamos poniendo siempre sobre los jóvenes su mal comportamiento, sin hacernos cargo cuál es nuestra responsabilidad, que en realidad esos jóvenes son educados por nosotros, que somos los adultos. Y los que le venden el alcohol son también adultos, ¿entendés? Entonces, de alguna forma es como que ponemos solamente la mirada en ellos de que qué mal que está el país, qué futuro tenemos. En realidad nosotros estamos formando ese futuro. Nosotros le estamos dando este futuro. ¿Sabés no qué? Nos quedemos solamente, o sea, con que ellos están fuera de lo que es este, ¿sabés este país? Sí. Por una vez en la vida estamos de acuerdo totalmente y por una vez en la vida estás diciendo algo para que la gente te escuche realmente. ¿Por primera vez? Sí. Y aprovechalo. Hace 3 años. Aprovechalo. Este es tu minuto. Sí. Este es tu minuto de gloria. Aprovechalo para decirle cosas a los jóvenes que te están escuchando y apoyando este mensaje que estás diciendo. Aprovechalo. Ya lo aproveché. Bien. Esas fueron las palabras de Johnny W. Es un hijo de puta. ¿Sabés qué, Johnny? Tenemos la oportunidad única, de que podamos cambiar esta historia. Vos, ¿cómo yo, cambiamos la vos, historia? Yo, ¿cómo cambiamos Mariano la historia? Thompson. ¿Cómo cambiamos la historia? Nosotros ¿sabes tenemos cómo? El arma, Johnny. No señalando los errores del otro, Johnny, sino haciéndonos cargo de los errores olvidémonos, propios. Olvidémonos. De la pavota. Perdamos la esperanza de alguna vez y por siempre. ¿Qué? La esperanza es lo no primero existe. Que se tiene que perder. No cambiemos esa frase. No perdamos la esperanza. No esperemos más. Tenemos la oportunidad única. Nosotros tenemos que aportarle a este país nuestro granito de arena, que está en nuestra casa, están nuestros hijos. ¿Sabes qué? Porque esperanza viene de esperar. Y no hay que esperar, hay que salir a buscar. Busquemos nuestro propio futuro. No sí, esperemos. Hagamos mierda, claro. Hagamos mierda, Movistar. Hagamos mierda, Lincoln. Amor, mellizas y rumbas. Hagamos mierda a los que nos quieran robar las palabras y convertirlas en una marca. ¿Cómo puede ser una palabra, una marca? ¿Y por qué de alguna forma algo que antes nos daba esa luz, ese horizonte que queríamos alcanzar cuando decíamos tenemos una luz de esperanza, tenemos el color esperanza, tenemos que escuchar a Diego Torres que se haga cargo de algo que nosotros sentimos que llevamos adentro y te haga una canción? Diego Torres. Un saludo gigante. 23:00 clavadas. La Copa Derramada se empieza a despedir diciendo: empresas, sigan mamando. Tengo los últimos mensajes que llegan. Sí, ¿eh? Últimos mensajes. Bueno, la separación es la solución más rápida. Esto me lo dice Mariano Thompson y Víctor, que está escuchando el programa, me manda el mensaje diciendo sigan mamando empresas, me lo dice Víctor. Y la gente de la radio, la gente se lo dije a último momento, así no puede llamar. Exactamente. Che, mensajes que nos llegan. Dale. La separación es la solución más rápida, hay que bancarse los obstáculos. Me pone una maratonista que seguramente debe hacer carrera. Lindo, ¿eh? Con obstáculos. Gracias a todos, como siempre. Un gusto haber compartido con ustedes. De mi parte, nada más. Me estoy yendo. Gracias. Hasta la semana que viene, de 21 a 23, la Copa Derramada, jueves. Los estaremos esperando. No, los vamos a ir a buscar. Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escuchen entonces cuando...